Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy buenas noches en este jueves, otro jueves que estamos compartiendo en este programa con la compañía inigualable, la única, como todos los jueves, aquí a mi lado el señor Lisandro Tosi. ¿Cómo anda? Qué grande, qué lindo que me reciban así, como un ídolo, qué buena onda. Bueno, muy buenas noches, vamos a estar otra vez, otra jornada de noches informales. Muy buenas noches acá al operador, al pulpo Damián y a la señora, la señora operadora. Señora que nos hace todo acá. Nos hace la comida, nos trae el equipo de mate. Una genia total. Bueno, ¿cómo le va a usted? ¿Bien? Estamos bien. Acá estrenando otra vez un jueves nuevo. En este nuevo programa. Sin la presencia de... Otra vez el capitán nos falló. Y lo que pasa, viste, esto de estar de vacaciones, yo creo que se va un par de semanas más, me dijo. No, y encima no tiene el teléfono. Llamamos por teléfono y no atiende nunca. No sé, ya no nos quiere más, olvídate. Yo creo que se ofendió por los videos que hiciste vos de las caras esas, el reface. No creo que se haya ofendido. Igual, si se ofendió, estamos esperando que nos mande un mensaje acá a la radio y diga qué es lo que le pasa. ¿Estará escuchando la radio? Para mí que no. ¿Vos decís que no? No, para mí que no. Está buscando otra radio por la costa. Y debe ser. Mira, vos pensalo. Puede ser. Bueno, ¿me permite presentar al señor, al doctor? Estaba a punto de hacerlo, pero todo suyo. Lo presento yo. Vaya. Sexólogo. En algún momento techista. Techista, me acordé. El señor Carlos Concha, fuerte el aplauso. Un aplauso Concha para el doctor. Gracias, querido. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo dice que le va, Doc? Bien, acá estamos. Qué lindo, cómo sabe apreciar, viste, el operador, cómo sabe apreciar la presencia mía. La verdad que muy contento, otro jueves estando con ustedes. Y bueno, no viene Juancito, viste, qué sé yo, a mí me complica eso, viste, porque no puedo ir a, viste, para Avellaneda, se me cortó lo de Batela, voy a tener que buscar, viste, alguna cosita más. Nuevos horizontes. Y sí, viste, está complicado. Pero, ¿no era que su amiga de Avellaneda también se había ido? Sí, por eso, boludo. Pero sí. Si por más que vuelva él, si ella sigue allá, estamos complicados. Claro, pero si viene Juancito para acá, yo me libero acá de la radio, ¿viste? Entonces puede buscar nuevos horizontes. Sí, o puedo irme para Avellaneda. Está bien, me parece muy interesante. Sí, sí, viste, tranqui, viste. Tuve una semana bastante linda. Estuve armando unos rankings, un ranking lindo, ¿eh? Sí, algo me comentaron. Sí, estuve armando un ranking lindo, viste, con temas de mi época, viste. Y te quería desafiar, viste, porque... A ver. Te quería desafiar porque la verdad que, viste, que pongamos poner inglés. A mí me gustan algunos temas en inglés, viste, pero lo que vos ponías, viste, me parece una porquería, viste. Perdóname que te diga. Y lo que pasa es que son de otra época, justamente. Sí, viste, pero bueno. Lo mío era un ranking cronológico a partir de los 80 hacia adelante. Sí. No sé con qué usted me podría llegar a aparecer hoy. Sí, lo que pasa, viste, pibe, que a mí, la verdad te digo, a mí, viste, lo que es todo lo ordenado, a mí no me gusta, viste. Es que usted es un desordenado en su vida. Sí, puede ser, este, ahora, viste, encima que no estoy, no está, viste, Rosarito me tiene medio abandonado. ¿La extraña Rosarito? Estoy extrañando la Rosarito, la verdad que, no sé, viste, qué sé yo, me tiene medio abandonado, viste, ya no me llama. ¿A usted le molesta el hecho de estar solo? Porque usted no le tenía a Rosarito cuando tenía dónde comer por Avellaneda, por Varela, por esos lugares. Ahora que está solo y bueno, vuelve a buscar viejos amores. Y viste, querido, que se complica. Encima ahora, viste que tengo mejor la dentadura, viste. Sí, lo noté. No se me zafa. No, ¿fue el dentista esta semana? No, me compré un pegamento especial, viste. La gotita. No, es un posipol que viene, pero no sé cómo me la voy a sacar ahora, pero está bien pegada. No, si se nota, se le entiende mucho mejor al hablar. Sí, estamos bien, viste, está ahí Lisandro, está con la votación, no sé qué va a hacer, si va a darle los votos ahora, ¿cuándo va? A ver, los votos vienen a las 10, pero me gustaría más o menos que Lisa me cuente cómo viene la votación de la semana pasada. Y mirá, la votación viene bastante holgada. Bien holgada la votación, a favor de un participante, no vamos a decir cuál. No, todavía no. Vamos a esperar hasta las 10 en punto, como veníamos haciendo con todas las rondas. Así que vamos a esperar a ver qué pasa, porque viste cómo es, capaz que faltando 20 minutos... Se da vuelta la tortilla, sí, totalmente. Se da vuelta la tortilla, ya nos pasó la otra vez que faltaban 10 minutos y... un tsunami de votos y ganó un participante. Tsunami de votos. Es una buena. Bueno, saludamos a los chicos que están del otro lado mirando el Instagram de Noches Informales, siguiendo la página noches.informales, ¿ok? Sí. Sí, sí. Acá tenemos una consigna del día que me gustaría discutirla con vos, Lisa. Dice: ¿qué cosas de tu infancia crees que cambiaron a través del tiempo? Qué temita. Sí. Tema importante si los hay. Y yo creo que cambiaron un montón de cosas. Como primera medida, ya no se puede jugar más como jugábamos nosotros en la vereda. Esa es una. Ya no tenemos más terrenos baldíos para jugar a la pelota. Es verdad. Yo, por ejemplo, mi hijo tiene 14 años y no sabe lo que es ir a jugar a un campito a la pelota. Salvo que lo lleve al Museo del Transporte. Pero bueno, él tiene 14 años y tiene un cuerpo ya es grandote como yo. Y se nos plantea, viste, los miedos. Empezamos a tener esos miedos de... Ah, ¿querés pasarme ahí el...? Te paso la posta, que la gente te ve. Se nos viene los miedos de por ejemplo... esto que está pasando, que está muy violento, la juventud está muy violenta. Sí. Y uno como papá se preocupa y dice, bueno, lo dejo solo ir a jugar al fútbol al Museo del Transporte, por ejemplo, acá en Quilmes. Y está difícil porque por ahí va a jugar al fútbol y te vuelve con la cabeza rota. Está complicado, no es como antes. Yo siento que no sé qué está pasando. Es que antes, si vos te peleabas, era un mano a mano, era 1-1. Y ahora son 7-1 y da gracia que son 7-1 y viene un mano a mano con piña. Hoy por hoy te sacan como mínimo una faca. Y está complicado porque, bueno, uno ve en las noticias, bueno, lo que pasó con este nene Fernando, este hecho lamentable, lo que ¿sí? pasó ahora con este pibe que le pegaron un botellazo. Uno piensa, viste, yo trabajo con adolescentes y bueno, trata uno de hablarles, pero yo creo que no alcanza con lo que los docentes por ahí, desde mi lado, ¿no? Como profesional, como docente, las 4 horas y media que nosotros estamos en la escuela no alcanza. Se complica porque uno como docente le puede enseñar millones de cosas, pero la educación en general viene de la casa. Claro, exactamente. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí llegaba, me he agarrado a piñas, porque ¿quién no se agarró a piña? Un varón, siempre, o jugando al fútbol, o en un boliche. ¿Qué mirá hasta mi chica, gato? O a la salida de la escuela. También, sí. Pero, por ejemplo, yo recuerdo una pelea que tuve a la salida de la escuela y me había enojado con uno porque me había faltado el respeto. Lo esperé, le pegué 2-3 piñas y me di vuelta y me fui. Cuando vi que no respiraba. No, cuando vi que no presentaba resistencia, me fui. O sea, no quise matarlo al flaco porque me di cuenta que se acobardó. Sí, sí. Y qué sé yo. Yo lo que veo que hay un ¿cómo es? Un acto de cobardía, una canallada lo que hacen ahora de ir a pegarle entre dos a un tipo es a un pibe, a un tipo, al que sea. Ya es una canallada, un acto de cobardía. Yo lo veo así desde mi punto de vista. Pero bueno, hay gente que hay para todo. Sí, no, olvídate, hoy hasta que no lo dejan sin respirar. Igual te digo, una pelea. Hay gente grande, hombres que conozco. Hay uno en particular que se enojó conmigo porque él se estaba peleando con un tipo y yo no me metí a pegarle al tipo. O sea, una locura. Sí, sabemos de qué te referís. Bueno, pero no digamos nombres. Pero sí, sí. Eso es evidente. ¿Entendés? Claro, se enojó conmigo y dejé de ser el amigo. Igual, hago un paréntesis. Antes de que sea evidente como puso el pulpo, no estamos hablando de ninguno de los que está acá en la mesa ni que pasó por la mesa. No, por favor. Es una persona totalmente ajena. No es una persona ajena. Pero es una locura. Pero vos decís, ¿cómo es? Si yo me enojo con alguien y me quiero pelear con alguien y es una cosa que sea mano a mano, por más que me rompan la cabeza, es uno a uno. Es uno a uno. Yo como mucho me puedo meter a que no te pegue más. Claro, pero no a pegarle a él para que defienda. Porque si no es como que estoy peleando tu batalla. Sí, eso sí. Bueno, pero mucha gente no lo entiende así. Hoy ya sea gente grande o chicos o cualquier clase de persona que se va a pelear, hoy por hoy busca una manera más fácil de pelearse, no de enfrentarse ni siquiera al diálogo. Van directamente y si te pueden pegar por la espalda, cosa que antes no se hacía. Antes era un mano a mano, se peleaba uno a uno. Hoy te vienen a buscar por la espalda y te vienen a buscar 5. Y sí, más o menos. Y te quedas corto. Sí. A veces se arman cada lío. Yo lo veo en la escuela a veces, muy pocas veces. Gracias a Dios. Los alumnos míos de la secundaria, particularmente de la secundaria 19 de la Carolina, la verdad son unos genios, y la verdad están muy bien educados. Desde que estoy en la escuela, ahora en febrero de este año cumplo 10 años en la escuela. Que los cumplas. Y en los 10 años que cumplo en la escuela, vi una sola pelea, que es en 10 años una sola pelea. Está bien, se armó grosso, pero porque vinieron a pegarles a chicos más chiquitos, gente de afuera ajena a la escuela. Vayan a estudiar. Claro, pero vos sabés que se dio que estaban justo los nenes chiquitos nuestros, salían del turno. vino gente de otro barrio más grande a pegarle a los pibes chiquitos. Y justo estaban los nenes grandes nuestros en educación física. Entonces salieron a defender a sus amigos. Se me vino la imagen de Cobra Kai a la cabeza. Y fue más o menos, mirá que yo salí a separar cuando me di cuenta que era gente ajena a la escuela. Me volví a meter adentro porque o la iba a ligar y yo no, ahí en ese momento no podés ponerte a repartir porque yo soy el profesor. ¿Vos te imaginas si yo me pongo a repartir en el medio del lío? Después salgo en todos los noticieros, el profesor salió a defender a sus alumnos. Sí. Aplicando puñetazos y patadas. ¿Te imaginas? Salgo en Canal 13. Pierdo el laburo, olvídate. Sí. Y si me como un bife me la tengo que morfar y me tengo que ir para adentro. Esa fue la única situación complicada, que no eran pibes de la escuela nuestra, eran pibes de otro barrio que vinieron a agredir a los chicos nuestros. Pero gracias a Dios, la comunidad donde yo trabajo es una buena comunidad y los chicos están bien educados. Y las veces que se han querido pelear y nosotros hemos intervenido, sí. Interveniste. Solamente al sonido de mi voz o al reto se separaron. Eso es importante, el respeto. Pero estamos en una sociedad que lamentablemente los chicos ahora en este momento están bastante como es violentos, alterados y sin códigos. Yo creo que una falta de códigos justamente es lo que hace que hoy por hoy se forje todo esto. Y sí. El hecho de perder los códigos y el respeto hacia las personas más grandes. No, pero es así. Es un vigilante. Es así. Antes, no se puede hablar en serio. No, ¿ves? Uno está hablando en serio y no se puede, no. ¿Así? ¿Ah, no? A ver, Fran Olmedo fue alumno mío también. ¿Ah, sí? Está acá conectado al Instagram, fue alumno mío también. Sabe de mi función de preceptor. No sé si hoy está Pikachu Parra conectada, bueno, también. Estaría bueno que, ya que lo tenemos a Fran, que se mande un mensajito. Sí, a ver, diciendo justamente la consigna del día. Y para recordar el número, el 1164-00-7047. Exacto. Así nos mandás un mensajito a decir qué cosas cambiaron desde ayer, que vos eras un purrete, a hoy. Sí, bueno, no hace mucho, pero yo te digo que desde que terminó la escuela, Fran, ahora, en este poquito lapso de tiempo que hubo, sí, cambió un montón. Sí, le creció la barba. ¿A él? Sí, le creció la barba, canta mejor, olvídate. Está más fachero. Está más fachero y le creció la barba. Y no, mentira, bueno, mentira. ¿Qué? No, anotalo, Franco. Franco. Anotalo, Franquito. Franco, vos sabés que te queremos. La mami, hay que disfrutarla, hay que divertirse. No, y bueno, no. A ver, escúchame. Para sí. Un cachito. ¿Y qué dice el... Tomá, mandá el vivo. ¿Qué dice... el doctor Carlos, que está ahí charlando con Maricel? Ah, Maricel, ¿me lo permitís un ratito al doctor? Doctor, ¿qué piensa de toda esta situación? Mira, querido, te estaba escuchando ahí a Lisandro lo que le estaba diciendo. Y sí, la verdad que tiene razón, ¿viste? La verdad que hay una falta de código terrible. Lamentablemente no es como antes. Antes, no sé, viste, cuando yo era chiquito, viste, si me agarraba piña y perdía, mi viejo me fajaba también. ¿Por perder? Por perder. Primero por perder. Y segundo, viste, después porque tenía problemas en la escuela, viste, venía y me decía, sí que llamó al director, sí, te querías pelear, vos, vení que te voy a explicar una cosita. Cuando me decía, vení que te voy a explicar una cosita, se iba sacando el cinto, viste. Y ya sabía yo que cuando se sacaba el cinto me iba a dar duro, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Eran otros tiempos, antes de mandarnos una macana, nosotros la pensábamos 10 veces, ¿viste? Y si nos agarramos más piña, era una cuestión de honor, ¿viste? no iba a mandarle. ¿Quién me iba a estar defendiendo a mí? Sino que parecía un cagón. Sí, eso es verdad. Eso de que te quiera, que quieras que vos te, quieras que voy, quieras que otro te defienda a vos. Otro te defienda a vos, esas cosas de cagones, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, ¿viste? Hablando de códigos y de cosas que cambiaron en desde que era chico hasta ahora. ¿Cuando era chico también comía por ahí mujeres ajenas? Cuando era chiquito tuve un par de quilombos. Tuve un par de quilombitos, ¿viste? ¿Se puede contar alguna? Y lo que pasa, viste que... Sin dar nombre, obviamente. No, tengo uno, un famoso, viste. Yo era compañero de la secundaria, viste, de Cacho Castaño. Ah, bueno. Sí. Y bueno, tuvimos un par de quilombos, viste. Un babo y atorrante. No sé si lo voy a creer, pero bueno. Y viste que era medio galán, viste. Y bueno, yo tengo mis atributos, encantos. Digamos encantos, ¿viste? Porque o sea, atributo es mucho, ¿viste? Es normal, medio pelo. Pero, medio pelo para abajo. Vamos a decir medio pelo para abajo, ¿viste? Para después, ¿viste? Claro. Hay que ser humilde. Cuando voy a decir atributo. Voy a decir atributo, después cuando dice, ah, este es un mentiroso. Entonces más vale... Que no esperen mucho y... ¿qué pasó? Se sorprendan después, totalmente. Claro, exacto. Siempre tenés que mantener eso, querido. Humildad, talento y calidad. Estuve viendo... Hoy estás muy sexual vos. No sé, ¿tuviste el sexo en la semana? ¿O estás en época de apareamiento? Te veo con la camisa muy sexy. Estoy así con sexo apil. Para un cachito que estoy como un consolador, estoy con sexo apil. Te voy a sacar una foto para que después se publicarlo, ¿viste? Porque estás muy sexy con la camisa, ¿viste? Te voy a sacar una foto. A ver. Aguantame una foto. Aguante que me va a sacar una foto. Saludos a los chicos que están ahí en Instagram y están siguiendo. Ahí está. Desde el Instagram de Noches Informales. Noche.informales, ok. Me tenés que hacer el Instagram, viste, mi querido, porque la gente, viste, me dice, ¿cuándo vas a tener Instagram? ¿Cuándo vas a tener Instagram? Le tenemos que hacer el Instagram, Doc, sí, es verdad. Esta semana le hago el Instagram al Doc. Sí, porque, viste, la verdad que no tengo Instagram y la gente me pregunta, viste, quiere saber qué posiciones sexuales, viste. Viste, yo me he censurado que en la radio porque no puedo hablar muchas cosas, viste. Pero para el Instagram sí. Claro, en Instagram sí. ¿Ves las preguntas que le quieren hacer al Doc? Próximamente va a tener Instagram. Sí. Hoy te digo, hoy estoy medio romanticón, no sé vos. Sí. Así que no sé qué música escucharemos hoy, pero hoy tengo viste muchas cosas. Con respecto a la música, muchas cosas. Sí, lo noté que estuvo intranquilo esta semana con el tema de la música. Venía como... Sí, porque la verdad que, viste, aprovecho que no está Juancito. No digas nada. No, yo no digo nada. Nadie nos está escuchando. Juan tampoco nos estará escuchando, sí. Ese pibe es medio boludo, viste. Viste, no me lo banco mucho. Y aparte, viste, me pelea, viste, me pega cuadastro acá. Y yo, viste, no tengo mucho feeling, viste, porque... Esa colita que tiene en la cabeza, esa es cosa rara. Yo, viste, no lo llego todavía. No lo puedo identificar todavía. Es como que usted ve la colita ahí y usted ya se saca. No sé ya, por qué. Ya te digo la verdad, me dan ganas de meterle un soplamoco. No sé, viste, pero lo veo y saco. Menos mal que no viene con el bufoso, doctor. No, encima, estuve viendo... las fotos, esos videos, los videos esos que suben ustedes de que lo hace el gordo, ¿no? Sí, Lisandro los hace. Lo hace el gordito, esos videos con la Juan, un asco total. Juan es un asco total, pero los videos, ¿le gustaron? Los videos, no, estaban buenos, pero vos fijate que ahí. En el gordo de Lisandro es malicioso, porque fíjate que hay un tinte en la personalidad de Juan, en los personajes que le hace a Juan. Sí. Vos fíjate que el gordito, el luchador de sumo, se toca los pezones. ¿Y quién se toca los pezones de acá de la mesa? Aparte de mí. No, vos mostrás los pezones. No, igual el otro día en el vino vivo y me tocó el pezón, ¿recuerdas? ¿En el vivo de Instagram, señor? Yo te toqué. No, Juan. Juancito, no, yo no le toco ni loco. No, estamos hablando de Juan, Doc. Juan, yo sé que por eso te digo. Y después el bailarín me gustó mucho, el lindo caramelito ese. Mamadera, qué lindo Juancito. Nos estamos yendo por la tangente. No, pero quería comentarlo, ¿viste? Incluyeron a Damiancito también en el video. Sí, está Dami. Para la gente que no lo conoce, que vea los videos de Noches Puntos Informales, ok, que ahí va a conocer la cara de la persona que está atrás de los controles. Sí, una cara bastante particular. Es lo que hay, Doc. Te digo que casi le doy la billetera. Es lo que hay, Doc. ¿Qué otra cosa cambió a través del tiempo? Y cuando salíamos a bailar era otra cosa. Vos salías a bailar y era otra cosa. Porque vos ibas al baile, por ejemplo, en mi época, ¿viste? Vos te tenías que levantar a la minita, pero también te tenías que levantar a la mamá. Ah, usted es de la época del cabezazo. Claro, exacto. El cabezazo era terrible, ¿viste? Era terrible porque, ¿viste? Bueno, vos mirabas y si la mina se hacía la boluda y miraba para atrás, no tenías ningún tipo de chance, ¿viste? Y bueno, ahí te levantabas a la madre. Y yo tuve un par de relaciones con las mamás, ¿viste? Pero se dieron así muy rápido en el baño de los boliches, ¿viste? Pero sí, tuve algunas cositas, ¿viste? Porque yo siempre fui, ¿viste? Así muy muy intenso para el amor, ¿viste? Y se dieron algunas cosas, ¿viste? He salido con la madre y con la hija también. Pero bueno, bastante lindo, dependiendo de las épocas. ¿Y qué bailaba con la madre? Mira, algún tema que diga, este tema lo bailaba con la madre y me acuerdo que levantaba. Un tema, yo me acuerdo, boludo, me tengo unos temas hermosos. Qué lindo tema que elegiste, ¿ve? Para hablar, porque esta vez no me gusta. Yo sabía que le... Y los temas del Club de Clan, ¿viste? Despeinada, twist, despeinada. ¿Hacía el revoleo de patitas? Sí, hacía todo el revoleo. Ahora no puedo porque tengo una... Mira, ahí lo estamos escuchando, ¿no? Mirá qué lindo, qué lindo el cuadro. Mira, acá la gente. Déjalo correr un poquito, ¿ven? ¿Qué tienes? Una carita deliciosa. ¿Tienes? Para los chicos de Instagram, la semana que viene el Doc lo va a estar bailando acá. ¿Tienes? Una carita deliciosa. Qué lindo. El Club de Clown. Qué buenas épocas. Yo tuve una historia de amor con Violeta Rivas. Ah, mire usted. Sí. Tuve una historia de amor con ella y bueno, después se me complicó, ¿viste? Porque apareció Néstor Fabián. Por ahí, este tema se lo dedicó a usted. ¿Usted era celoso? Y sí, ¿viste? Me mojó la oreja porque apareció Néstor Fabián. Ah. Y me robó el amor. Yo estaba ahí con Violeta arriba, ¿viste? Y como no se ponga a llorar. Yo me virló la mujer, bueno. Está a punto de lagrimear. Sí, la verdad que sí, porque Violeta arriba me había pegado, ¿viste? En el corazón. Y bueno, ¿viste? Se complicó. Apareció este, cantaba lindo, ¿viste? Le hizo un poquito el chamusito, le cantó un par de canciones, chao, olvídate. Mira, justo la música, ¿ves? Para que el Doc está a punto, ¿viste?, de llorar, aunque usted no lo crea. No, porque, ¿viste?, los hombres que somos así, ¿viste?, así muy galanes, en el fondo tenemos un amor que nos dolió, ¿viste? Que nos dolió, que nos pegó fuerte en el corazón, ¿viste? No es joda, en serio te digo, boludo. ¿Había sido su primer... me mires con ese cartel, ¿había sido su primer pareja? Sí. Es verdad. No, se caguen de risa. No, perdón, Doc, perdón. A ver, que se me salió adentro de uno. Ya viste, me hiciste poner nervioso, se me salió adentro de uno. La música te enamora. Sí. Y bueno, qué sé yo, viste. Vos imaginate que yo con ella, viste, tuve una hermosa historia de amor y un día llego al boliche y llego, viste, empiltado todo. Y llegué con el anillo. Llegué con el anillo ya para... Para, no. para, para proponerle algo serio. Y me la encuentro. ¿Pero por qué un anillo? ¿No? ¿En esa época no era la media medalla? No. Eso era cosa de puto. Esa cosa. Sí, estaba la media medalla, pero yo, a mí no me gustaba, ¿viste? Yo viste, le compré un anillito con. ¿Viste? Llegué con el anillito, la, ¿viste? Y digo, con esto la mato. Entro y estaba apretando con Néstor Fabián ahí contra la pared. ¿Contra los reservados? Sí, pero le estaba dando un mazo. Estaba franeleando como Daniel Sam con Miyagi, más o menos. ¿Viste que le hizo franelear toda la casa? Sí. Bueno, más o menos así. Y bueno, ¿viste? Ahí me di media vuelta y me fui, ¿viste? ¿Qué ves? Pero bueno, quedé mal, quedé resentido mucho tiempo, por eso me dediqué. Hacían muchas mujeres, porque quedé resentido, ¿viste? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? Son cosas que pasan, ¿viste? No tenía, ese Néstor Fabián no tenía código, ¿eh? Te digo que era despiadado con las mujeres y los amigos. Después, bueno, ¿era su amigo? Y teníamos una amistad, ¿viste? Siempre hubo competencia. Porque en su momento, antes de tener problemas con la dentadura, yo cantaba también, ¿viste? Ah, ¿sí? ¿Qué género de música cantaba? Yo cantaba tango. Ah, ¿sí? Sí, cantaba tango, ¿viste? Y ahí estaba el quilombo, ¿viste? Con Néstor Fabián. Porque también, ¿viste? Después, bueno, yo tuve este problema con la dentadura, que se me cayeron todos los dientes, y se me complicó, ¿viste? ¿Y qué tema de tango sí le dedicaría en este momento a...? Ah, pues yo soy. Hoy te propusiste romperme los huevos. ¿Usted quería más espacio, Doc? No, aproveche el espacio que justamente no está Juan, no, y estoy dando el espacio. Yo no quería tanto espacio. No sé, ¿qué crees que tango le dedicaba a quién? A ambos. ¿Qué tango le dedicaría a ella que le rompió el corazón y qué tango a él que lo traicionó? A ella le dedicaría. A ella le dedicaría Amor Desolado. Opa. Amor Desolado, pero... Y a él le dedicaría... Tradiciones... Ah, no, me fui con... No, a él de tango le dedicaría... Después, si querés, habla. Opa. Fuertes. Sí. Fuertes declaraciones del Doc esta noche. Sí, porque él era, viste, de hablar, viste, botonear, viste, contar las cosas y... Escucha, a ver si sale. A ver, cántemelo un poquito. Yo puse el esfuerzo y ella lo desgana. Su hondo silencio y esa es la palabra. Yo senda y camino y esa es la distancia. Yo puse los ojos y echa la mirada. Qué lindo, pero me hace mal, porque no me saca mi loco. No, me hace mal. Me emociona. Uy, este te gusta, vos, Te gusta. Este me acuerdo, Encima lo cantó Marco el otro día. Sí. Cuando abras la boca y a ella la nombres, mi valor de hombre no permitirá que manche su blanca virtud por amante. La vida es el arte de amar y de dar. Esa piba buena, ingenua y pequeña, que en tu brazo sueñas, no merece ser el cuento de un chanta que miente y reña. La gloria más pura que da una mujer, escucha vos. Fanfarrón. ¿Por qué la mesa que te encuentro? Siempre querés ser el centro. Con tu historia pasional, basta ya. Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagás con heridas a quien todo te lo da? Y ojo con la foto, por eso es medio peligroso. Sí, es medio peligroso. Yo te voy a decir algo, bajamos un cachito de la música. No, ¿por qué, Doc? Estos pibes de ahora, Damiancito, son peligrosos con la foto. Porque sacan foto o video, filman a las mujeres, y después lo pasan. Esa es otra de las conductas que tienen a la gente de ahora, ¿viste? ¿El qué? la gente de ahora. Ah, no lo había entendido. Entendí otra cosa. Las conductas que tienen. No, pero me sale de la dentadura. Yo soy un tipo jodido, vos, ¿eh? No, yo no soy un tipo jodido. Mira, justamente esa es una de las cosas que cambió durante el tiempo. Cuando recién salió el celular, todo el mundo estaba preocupado si te llegaba a... Tengo problemas con la dentadura como usted, Doc. Vos no tenés dentadura, mentiroso. Cuando había salido el celular, a vos te agarraba internet y estaba todo el mundo preocupado para sacarlo enseguida. Ahora todo el mundo está preocupado si no tiene internet en el celular. Sí, es verdad. Antes te comía los datos. Bueno, justamente ahora que tenemos internet hoy por hoy en los celulares, estaría bueno que se baje en la aplicación de la radio, Radio Box FM 102.9, para poder escuchar el programa. Sí. Y la gente que se anime, que nos manda un mensajito, ¿a dónde, Doc? El mensajito es al 11-64-00-70-47. Viene hoy, confirmado, tenemos a Carolina nada más para el concurso. Ah, ¿se lo dijo recién Lisa? Se me lo dijo Lisandro, que está ahí preparando el tema de las pistas, ¿viste? Está preparando la comida también, porque viste que hoy no está Juancito, entonces el gorro se tenía que multiplicar. Sí. Así que me dijo que viene Carolina confirmada y los otros todavía no confirmaron, ¿viste? No sé si van a venir. Si no vienen, pasa directamente Carolina, ¿eh? Ah, bien. Bueno. Sí. Porque bueno, bien porque venga, ¿no? No bien porque... Recordemos los sponsors del concurso, el Centro Fotográfico Quilmes, que queda ahí en Bransen, al 200, que va a dar un book de fotos digitales en estudio profesional. Wow. Tute Records, que nos va a dar un demo para el ganador. Y la parrilla del Leo, que siempre nos acompaña. Este fin de semana no voy a estar, pero... ¿Usted canta? No voy a estar con Lisandro. Ah. Pues si vos sabés que soy el representante, amigo. Lo que pasa es que me olvidé. Este pibe, la verdad es que yo no entiendo, ¿viste? Y aparte que yo canto también, ¿no? A veces me prendo con el gorro y en el karaoke, ¿viste? Porque el gorro hace karaoke. Ah, sí, mire usted. Yo te voy a vender el show del gorro porque el gorro, ¿viste? Es medio tímido con eso. ¿Tiene algún disco como para...? ¿Para vender? Tengo el CD de Lisandro que se llama Más Atorrante Que Nunca. ¿Lo venden en los shows también? En serio te digo, boludo. Te voy a traer uno de regalo, ¿eh? Aparte te digo, ¿eh? Sí, a Damiancito, sí. Sí, en serio te voy a traer uno de regalo, ¿eh? Tiene un CD grabado, ¿viste? Pero no, él no lo vende, no. No sé, ¿viste? No se preocupa por eso. No, lo tiene guardado, a ver si le regala a algún amigo. Pero lo tiene guardado. Tendría que comercializarlo, ¿viste? Escribe una canción también, el gorro. Ah, sí. ¿Y para cuándo? Me olvidé de decirle el otro día que te la cante. Es muy buena, ¿eh? Ojo, ¿está buena? No la quiere cantar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene miedo que se la choreen. Ah, no la tiene registrada todavía. No la tiene registrada. Tiene que averiguar cómo se registran. Que Damiancita, vos podrías averiguarme cómo se registran ellos, ¿eh? Podrías averiguar cómo se registran las canciones, porque quiero que el gorro la registre, a ver si la podemos vender, podemos hacer plata. Sí, hay que hacer plata de donde sea. Tiene dos canciones escritas el gorro. Ajá. Sí. ¿Con música o solamente letra? Él ya tiene la melodía en la cabeza, ¿viste? Ah. Pero lo que pasa es que no la sabe. No la sabe, ¿cómo que se dice? Traducir en música, porque no sabe nada carajo el gorro, no sé ni cómo canta. La verdad que no sé, no digas nada, pero no sé ni cómo se le ocurrió cantar, ¿viste? No le digamos, pero así canta. Que está del otro lado. Después pero canta, se no sé, porque la gente le paga, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? No sé, yo voy y digo, 4 lucas, 5 lucas. Y vino que no sé, pum, paga. Ah, mire, bien ahí. Entonces yo no voy a decir nada, ¿viste? No, más vale. Yo me llevo el 15%, me llevo el 15%, como gratis, por ahí me gano alguna viejita, y voy a hacer. Está bien, me parece muy bien. ¿Qué le parece si nos vamos a una tanda con 3 temas? Ya que vino romántico, tengo 3 temas románticos para una persona que me los pidió, así que se los vamos a dedicar esta pero, tanda. Escúchame una cosita, pibe. ¿Sí? Porque ya te he visto, viste, te he escuchado varias veces. Te he visto, viste. Te he visto y te he escuchado varias veces ya. Sí. No sé si Damián está atento, viste. Pero te he visto y te he escuchado varias veces decir, le voy a dedicar este tema a una persona, pero nunca era el nombre, ¿viste? No, es que es muy vergonzoso y si yo le llego a decir el nombre me va a cagar a piña. Y voy a decirme lo mío, boludo, lo digo yo. Y no te va a pegar. Me va a pegar igual. ¿Empieza con Y? No. ¿Por qué con Y? No sé, dije una letra, boludo. Ah, no, no, no. Era para meterte en quilombo, ¿no? No, no, no, no, no. No. Sería bueno que digas para quién es, ¿eh? Pero bueno. Tal vez la semana que viene se lo diga. Qué cagón. No, pero está bueno porque antes los hombres no éramos así, ¿ves? Otra de las cosas que cambiaron. ¿Viste? Yo lo reconozco, yo soy repollera. Olvídate. Sí, pero yo sí. Hay cosas que hay que reconocerlo, yo lo reconozco. Hay muchas personas que no lo reconocen. Yo no lo reconozco porque no soy pollera. ¿Viste? El gordo sí, el gordo es un pollera, mal. Olvídate. El gordo sí es un re pollera. O tienen re cagando, gordo, ¿eh? Te digo que a veces me tengo que poner firme, ¿viste yo? Cuando vamos a cantar me tengo que poner firme. Digo, loco, escúchame. Estás por cantar y te están mandando mensajitos. A ver si dejás el celular, querido, que a nosotros nos pagan. Yo veo el 15% de todo esto. Claro, y ahí está defendiendo sus intereses. Claro, seguro. Es así. Bueno, se me está bajando la baba por acá, ¿viste? Tengo la dentadura. Se le está corriendo la baba, así que mejor, mientras vamos a esta tanda de tres temas, va a pegarse la dentadura, ¿no? Voy a pegarme la dentadura porque no me funciona el pochipolo. Dale, vamos. La libertad de mis prisiones, eres mi paz en cada momento, porque comprendes mis sentimientos y sin final, con todo el corazón, siempre te voy a amar, eres mi razón, es que mi amor se quedará a vivir entre tu ser para siempre en ti. Después de morir, para siempre en ti, porque te amo. Te necesito, solo tú. Siempre sabrás que me moriré. Sentirás mi calor como una luz, y desde el día que yo fuera, yo seré el ángel de tu juventud, porque te amo, te necesito. Cuando yo muera, no habrá imposible. Amor, te seguiré para siempre, porque te doy mi vida entera, porque mi alma no ve fronteras. Tendrá mi amor a ti como la luz que iluminó nuestra juventud. Seré tu ángel que no muere, porque mi amor solo eres tú. Porque te amo, te necesito. Siempre sabrás que me moriré, sentirás mi calor como una luz, y desde el día que yo fuera, yo seré el ángel de tu juventud, porque te amo.

the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation. Prisoners here of our own device. master's chambers, we gathered for the feast. Stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. Check out anytime you like, but you can never leave. Y acá volvemos en el en la segunda tanda. En la segunda tanda. A mí me gustaría saber si al Doc le gustaron estos temas, al que le gustaba los lentos y esa. A ver con qué me va a salir ahora. Hola, querido. Mira, ¿sabes qué? Me gustó porque fue romántico, ¿no? Yo soy medio romántico y la verdad es que me gustó mucho. Bien. Lo que no me gusta, viste, es la actitud de Juancito. Te lo voy a decir. Opa. Porque hoy el gordo lo llamó por teléfono delante mío y le cortó el teléfono. Y al margen de eso, viste, todavía no mandó un audio. Que está de vacaciones, pero eso no quita que puede mandar un mensaje y llamar, viste. Yo soy así, soy chapada antigua, viste. A mí las cosas son claras, viste, porque yo tengo. Tengo acá el bufoso, viste, en cualquier momento yo me voy a volver loco y voy a arrancar los tiros. Porque este pibe me tiene cansado, viste, es un ridículo con esa colita. Estuve mirando los videos, hubo un video que lo vi bailando que parecía el de Lo Comía. No sé si lo viste vos. Bumba, samba, mambo. ¿Lo viste en la página de... ¿Cómo sí. es la página de Noches Informales? Noches.informales, ok. Ella, bueno, yo lo vi bailando como un maracota hermoso, La verdad que no sé, es verdad ese video. Lisandro me dice que es Juan. ¿Sabes que no sé si es verdad o no? Habría que preguntarle, ya que nos estás escuchando del otro lado, estaría bueno que mande un mensaje o que nos llame si se anima. ¿Escuchando? Sí, nos está escuchando. Que diga si ese video es real, de cuando él tenía el pelo largo, o es un video inventado. Estaría bueno. Para mí, que es un... Para mí, está... Hola. ¡Oh, miren quién apareció! ¿Qué hace, Juancito? ¡Qué lindo! Hola. Qué lindo. No se nos escucha. Qué lindo que nos llamé, no sabés. Acá Roberto te estaba hablando con un caño. Yo le decía, viste, Juancito va a llamar, es buen pibe, Juancito. Pero Roberto te estaba hablando con un caño. No sé si estabas escuchando. Estoy escuchando, chicos. Ah, bueno. ¿Estabas escuchando? Muy bien, qué lindo. Sí, hoy no lo pude atender a Lisandro porque estaba en otra llamada. Ah, sí, ¿con quién estabas? Y lo iba a llamar. ¿Con quién estabas hablando? Con mi mamá, por supuesto. Qué pollera que ella hace. Siempre las mujeres. No, eran cosas sobre. Cosas importantes sobre ella. Bueno. Usted necesitaba terminar de hablar. Estás perdonado. El gorro, viste, que el gorro es bueno, se perdona enseguida, viste. Ah, ¿y usted me perdonó, Doc? Yo cuando vengas acá te voy a cagar a trompada de una manera. Porque me tenés podrido, viste, ya no te soporto más. esa colita ridícula que tenés. Encima vi ese video que bailando, que es, de, me dice Roberto que sos vos. Yo dije, no puede ser. Dije, pero esto es sencillo, Doc. Esos videos los hago yo, los hace Lisandro. No, ¿me entiendes? A mí Lisandro me dijo que es un video original de cuando tenías el pelo largo. No. Los hace Lisandro, son todo afuera de la realidad. Yo para mí, yo lo miré y ese video es original porque justo se toca los pezones como te tocas vos. No. Escuchame una cosa, pará. Escuchame, Robert. Escucha. ¿Vos viste el video? Sí, lo vi. ¿Se toca los pezones como Juan o no? Sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad. Yo, viste, a mí, no sé, yo te digo, el video ese, yo te digo que me parece que es veraz ese video. Me dicen acá. Que la gente vea en la página de Noches Informales el video y nos diga si es real o no, si le parece que es verdad o no el video. A mí me llega una información que me dicen que... ¿Qué me dijo? ¿Cómo dijeron? Que a mí me llega una información que me dicen que ese video que vos hiciste fue para un casting de Loco Mía. No, me acompañaba Lisandro justamente en ese casting. Sí, pero no hay ningún registro de ningún video de Lisandro. ¿De Lisandro? Yo tengo varios. Ahora después se los paso para que... Pero yo no soy de publicar esas cosas. Y menos de mis amigos, de mis mejores amigos, yo no publico esas cosas. Y escuchame una cosita, amigo, escúchame una cosita. ¿Y hay uno que tenías un trastorno alimenticio, puede ser? Sí, hay varios. Que también te estás tocando los pezones. Escúchame, siempre va a hablar de... me extrañan, se ve que me extrañan en la radio. Yo la verdad... Están hablando de mí, me extrañan. Le falta onda a la radio, La verdad que sí, viste, no faltas vos, viste, porque teníamos... No tenemos a quien perder. No, vos sabés que no tengo quien me vaya a traer el agua caliente, viste. Y poner la yerba en el mate y ya estoy... La verdad no sé a quién pedirle, ¿a quién le podemos pedir? No sé, ¿a quién le podemos pedir? ¿Vos qué opinás, Damián? ¿A quién le podemos pedir que nos traiga un matecito? ¿A Lalo? Lalo. Lalo ya es parte de la... Lalo fue este jueves porque arranco a escuchar hace poquito. No, ya es parte del museo de Noches Informales. Chau, chau. Ah, es del museo. Sí, me parece usted, cuando yo llegue, me parece, doctor, que usted va a pasar a ser el locutor. Opa. ¿Yo el locutor? El que locuta. ¿El que locuta? Sí, porque es al que más se le puede bardear, digo. No sé, vos fijate, viste, porque... ¿Tiene la cara usted? Vos fijate porque yo soy amigo del Patón Basile, soy amigo, viste, de la Mole Moli. Y vos querés batearme a mí, yo te llamo a mis amigos que vengan. Mira que el jueves pasado vino Charlie García. Lo tuvimos acá en la mesa. Lo tuvimos acá en la mesa, estuvo tomando whisky conmigo afuera. Y no sé si en algún momento no te voy a traer a Willy Quiroga, porque en cualquier momento te lo traigo también. Mire, estaría bueno que lo traiga, ya que tanto habla de que tanta gente lo conoce. La verdad, nunca trajo nadie. ¿Vos querés que vos me estás desafiando? Por supuesto, doctor, como siempre. Bueno, mira que yo tengo amigos famosos, Walter Quijero, varios jugadores de fútbol también, tengo varios cantantes, ¿viste? No me desafíes. Bueno, yo espero que traiga el próximo vamos a hacer una cosa. Opa. Si yo traigo un famoso al programa gratis. Encima gratis. Vos, ¿hacés todo el programa vestido y maquillado de mujer? Opa. ¿Te la bancás? Bueno, dale. Tiene que ser de primera línea, doctor, ¿eh? Sí. Usted me consigue la ropa, ¿eh? No, pará. Lo vamos a comprometer a Maricel. Maricel, que está, viste, está mirando el celular, no me da bola. Si vos me traes ropita tuya, un vestidito, algo holgadito como para Juan, si yo le traigo la peluquita, todo. Oh, dicen acá que no creo que te entre. Sí, sí, sí, soy tan lector. Ya sé, dale. Que, ya sé que es medio beso él. Pero por eso tiene. No, no, beso no soy. Estoy bastante, bastante fortuito. Yo creo, yo te vi la otra vez y está bastante tetoncito. ¿Estás comiendo mucho pollo? Yo te explico, doctor. Subimos los cuatro un ascensor, usted, yo, Lisandro y Robert, ¿sí? Sí. Algunos tienen que bajar. Sí, yo no, porque yo, viste, que no soy, yo soy viejito, viste, ya me estoy deteriorando. Ojo, que Lisandro está bajando de peso, está cerrándole ya las camisas, ya puede volver a usar camisa para el show, todo, Ojo, Ah, listo, listo, perfecto. Perfecto. Ojo. Está bien, listo, me bajo yo. Por favor, quiero un famoso, Está bien. Yo voy, bueno, pero vos tenés que cumplir, Vos, si yo traigo un famoso, vos tenés que cumplir y hacer. Sí, yo, el problema mío es todo conseguir una mujer, todo, nada más. Todo, listo, no tengo drama, póngame una peluca. Peluca no, vestidito todo de mujer y lo transmitimos en vivo. Sí, totalmente, todo el programa transmitido en vivo. Yo veo si consigo el maquillaje. Le pido a mi hermana, a mi sobrina. La consigna del día es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Qué cosas de tu infancia crees que cambiaron a través del tiempo? No se te escuchó bien, Rob. ¿Qué cosas de tu infancia cambiaron a través del tiempo? Que vos notes que está cambiado. No digas tu cuerpo porque ya todos sabemos que se deterioró. Los juegos de los chicos. Cuando yo era chico jugábamos mucho a la bolita, a las figuritas. Esas cosas creo que ya no hay. ¿Vos jugabas en la piragua? ¿Jugabas en la piragua? ¿A qué? ¿Cómo? A la piragua. Sí, pero ya cuando era grande, eso ya no es, no, de la infancia, no. Ajá. ¿Qué te decían? ¿Agachaste, agarró la piedra? Una chica española, una señora grande. Pero te decían, agachaste, agarró la piedrita. ¿Recordás el nombre de la persona con la cual jugabas? ¿Cómo? ¿Recordás el nombre de la persona con la cual jugabas? Hoy Robert está re... Me acuerdo el nombre, pero no da para decirlo, chicos. Robert está re botón hoy. No sé qué le pasa, ¿viste? Está re botón. Doctor, ¿qué cambió de su tiempo a este momento? El mío cambió un montón. Ya estuve hablando, ya te conté cuando estuve. Ya hoy dije, estuve hablando, boludo, de mi relación con Violeta Rivas, que se me pudrió todo con Néstor Fabián. Después estuve contando todo eso. Después, cuando escuches el programa, vas a ver, porque no estuviste escuchando. No, pero yo le preguntaba a los juegos cuando usted era chico. Yo jugaba. Escuchame, yo era campeón de payana. Yo jugaba a la payana, al tejo. Campeón de boludo también, ¿no? No, eso no fue. Pero se me fue, sé que no debo decir malas palabras. No. La verdad que entre Lalo y vos no sé con cuál quedarme, ya te digo, Escúchame, no, yo, viste, esas cosas no, campeón de eso no. Sí era campeón de payana, de ludo y de backgammon. No sé si jugaste al backgammon alguna vez. No jugué nunca. Bueno. Este muchacho este, ¿cómo es que se llama el loco este que está acá al lado mío? Ernesto me dijo que vos jugabas al Tetris. ¿Usted estuvo cuando inventaron el...? No, mirá cómo cambia el tema, ¿no? ¿Viste cómo cambia? Lo crearon por usted, ¿no? ¿Viste cómo cambia el tema, viste? Acá Ernesto dice que vos jugabas al Tetris. ¿Al Tetris? Sí, jugaba al Tetris. Muy bien. Mi tipo había videojueguitos. ¿Vos lo conocés, Ernesto? ¿Cómo? ¿Vos lo conocés, Ernesto? No lo conozco. Salúdenmelo. Después te lo digo. Porque no puedo decir, viste, hay cosas que no puedo decir. No sé por qué Maricel se ríe. Pero bueno, no sé, viste, vos sabés. No voy a caer en tu juego, doctor. Ya caíste. No lo conozco, Ernesto, que te puso todo esto. Es así, pero viste, no. Ya caíste, yo no te quiero decir, viste, porque no puedo decir muchas malas palabras, viste. Pero esta, bueno, están muy suaves estos dos programas. Estoy muy suave porque la verdad que me siento acá en familia, ¿viste? Claro, se siente relajado. La Radio Box me hace desexcitar, digámoslo así. O sea, no van a cambiar cuando yo llegue, me parece. No me excito tanto porque, viste, antes cuando estábamos en la otra radio, que vos traías mujeres, todo, yo, viste, me excitaba un poquito, entonces por ahí me iba de mambo, viste. Me traía la popis. Bueno, escúchenme. Me traía la popis encima. Sí. Encima me traía la popis, esa popis, me agarraba así por abajo en la mecha y me hacía cosas. No sé. ¿Le hacía cosas? Sí, me toqueteaba, viste. Sí. Yo no, nunca lo quise decir, pero es así, me toqueteaba por abajo de la mecha, viste. Y yo... A veces me quedan restos de Viagra, viste, en el cuerpo y a veces, viste, se me ponía loco, viste, y, no sé. Juan. Bueno, chicos, a mí se me terminan las vacaciones, yo mañana vuelvo. Mirá qué lindo. ¿Y tuviste mucho sexo en las vacaciones? ¿Si estuve qué? Si tuviste mucho sexo en las vacaciones. Por supuesto. Muy bien. Pero ¿y tu señora qué sean mientras? Yo lo dejo, doctor, lo dejo. Escuchame una cosa, ¿qué estuviste con alguno de los chicos esos nigerianos que venden pulseritas? ¿No? ¿Cómo? ¿Estuviste con esos chicos nigerianos que venden pulseras? ¿Con quién estuviste? Porque tengo mala recepción, doctor. ¿Qué estuviste con esos negros nigerianos vos o no estuviste? No, esas son las que le gusta a usted, doctor. Te hago una pregunta. ¿Viste negros nigerianos? ¿De negro a mi señora? No. Yo a tu señora... Escucha. Escúchame. No. Espéreme. A tu señora jamás le diría. A ver si me escucha ahí. Sí, ahí se te ahí escucha. Yo te escucho, pero jamás hablaría mal de tu señora. ¿Estás loco vos? Es que no se escucha, hay mucho ruido donde estoy, doctor. Y bueno, escúchame, córrete un poquito, querido. Escúchame. Escuchame una cosa, ¿no? Pero te pregunto si vos le compraste algún pañuelito o algo a los nigerianos, esos. Porque yo tengo una versión que... Tengo amigos nigerianos, ¿viste? Y tengo una versión que, ¿viste? Un nigeriano tuvo así un encuentro cercano con uno, con un... ¿Qué le parece si eso se lo cuento bien en persona cuando esté el jueves que viene? No lo negó. No lo negó, ¿viste? Opa. ¿Viste? ¿Viste cómo sé que tengo información yo? Es que no puedo hablar, doctor. Usted me está preguntando, ¿viste? Y yo estoy al lado de muchas personas. No puede hablar, muy bien. No puede hablar, o sea... ¿Por qué te metiste en un cabaret justamente ahora para hablar con nosotros? No, estás con la señora, boludo. No digas esas cosas. No sé, yo escucho mucho quilombo de fondo. La mujer no creo que haga tanto quilombo. Y te hago una pregunta. ¿Tu señora cómo está? ¿Está muy quemadita del sol? Está muy quemadita, se quemó, porque esa tiene una piel muy muy suave, ¿viste? Muy muy blanquita. Hola. Bueno, chicos. No me escuchan. ¿No me escuchaste? No. Es que no le puedo sacar bien la voz, bueno, doctor, porque no lo escucho bien. Bueno, listo. Hagamos una cosa. Mándenme audios y yo los voy escuchando. Bueno. Yo voy a escuchar la radio y le voy mandando audios, digo. Dale, buenísimo. Ahí está. ¿Sí? Mandale un beso grande ahí a tu señora, a los chicos. Un fuerte saludo cariñoso a tu señora. Un fuerte saludo a mi señora, listo, sí. Serán dados. Bueno, que bueno. Te mando un beso. De, gracias. Un abrazo, dice. Cuídense mucho, ojo a la vuelta, tráemela bien a la nena. Los escucho y les mando audio, porque así no puedo. ¿Así? No puedo rebatir. ¿Así? Perfecto, amigo. Te mando un besito grande, cuídate mucho, Guarda con los ingenieros. Les mando un beso, nos vemos en estos días. Ponete a la hermicina, No importa, dejémoslo ahí. No escucha. Bueno, volviendo al problema original después de todo este quilombo. ¿Tenemos noticias, Doc? Sí, me mandaste esa noticia, que me la verdad que... la verdad que no entiendo mucho, pero bueno, no importa. El esquí de salón, en pleno confinamiento... Confinado como todos los españoles, un barcelonés de 28 años se grabó a principios de abril tratando de subir y descender por una montaña de sábanas en el salón de su casa. En el video de 57 segundos se ve que el esquiador aficionado despertarse en un saco de dormir en el salón. Este pibe tan pedo es la cabeza, ¿viste? No sé, perdón, ¿se puede decir pedo? Sí. Pero sí, porque es una algo escatológico. Es una flatulencia. Está muy bien. Después de subir una montaña de sábanas blancas, con ayuda de un piolet, no sé qué es un piolet, habría que buscarlo en el diccionario. No sé qué es un piolet. Si no me equivoco, es como el martillito que usan para escalar. Es como una piqueta. Y el boludo, el chabón bajaba esquiando por una montaña de sábana. Es un boludo. Sí, decisionamente. Es amigo de Juan. Es lo que hay. Bueno, mira, no acá sé. Tengo una que dice: salvado por la cola una ballena. Un tren que descarriló. Ojo con eso, ¿eh? Ojo, conozco varios que se salvan con la cola. Sí. Un tren que descarriló el 2 de noviembre en Rotterdam, Holanda, aterrizó milagrosamente sobre la escultura de una cola de ballena gigantesca que le salvó la vida de una catástrofe segura. Mírate vos. Y sí, el otro día estaba mirando, vos sabés que estaba mirando un videito en internet, que una mina venía haciendo kayak. Y una ballena justo abrió la boca para comer y se metió adentro. No, en serio, fuera de joda. Y ballena. No, en serio. Y después la ballena la escupió. Busca, ya que no me crees, que me miraste y te reíste. Buscalo en internet. No, estoy hablando en serio, no estoy jodiendo. Buscalo en internet, está. La mujer entró, pero por completo, lo agarró al kayak entero, y después la escupió. ¿Te digo el cagazo que se habrá pegado esa mina? No, mandió. Porque vos imaginate qué triste final adentro de la pancha de una ballena. ¿Cómo morir? Porque ni Pinocho, boludo, se quedó adentro. Con Cepeto salieron. Vos imaginate terminar en la pancha de la ballena. No. Es muy raro. Es muy raro. Pero está el video puesto. Después te lo voy a mostrar. Acá dice: operado de urgencia. Porque se llevaba la misma mascarilla. Uy, ese está re loco este. Lo operaron para sacarle la mascarilla. Porque desde marzo que la tenía puesta. Ah, bueno. Se le pegó. Dice, un vecino de la localidad de Manchega, de Alcázar. Uy, me matan con los nombres que me pongan. Hace una cosa, pasale esa noticia a Lisa, si tiene ganas de leerla. A ver, para un cachito. Ahí dice, la localidad de Manchega de Alcázar de Daimiel, de 54 años de edad, ha tenido que ser hospitalizado de urgencia por tener la mascarilla pegada y casi se queda sin respiración. La víctima fue encontrada por su mujer a las 4 de la tarde en estado de semi-inconsciencia por lo que procedió a llamar al servicio de emergencias, que le enviaron de inmediato una unidad del SAMU. Debe ser el SAMU de acá. O sea, el SAMU de acá es el SAMU de allá. Que se encargó de trasladarlo a un hospital. Una vez allí, el paciente tuvo que ser intervenido de urgencia, ya que según el equipo médico llevaba la mascarilla vieja y sucia incrustada en la cara, no teniendo forma de poder quitársela, lo que fue dificultoso para su respiración. Se me vino así la imagen del fantasma de la ópera con la mitad de la máscara. No, a mí se me vino la imagen que es un sucio. Aparte. Porque acá dice que está sucia la máscara incrustada. La verdad, una locura. Sí, totalmente. Dice, la roca de un jardín inglés resultó ser una reliquia romana evaluada en más de $20,000. Una mujer inglesa acaba de enterarse de que una roca que usaba para subirse a su caballo es una antigua reliquia romana con un valor de $20,000. El viejo tiene la dentadura, pero vos también te traba la lengua, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? No, Hay que arrancar. ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca. Sí, después de los dos. Hace 20 años que la mujer encontró esa roca cuando llegó a la propiedad y desde hace 10 años que lo usaba como establo, como trampolín para subirse a su caballo. Muy bien. Yo acá tengo una noticia que me pasaste vos, que seguramente me la dejó Juan. No. Porque la verdad que no la entiendo y es muy así como media raro los nombres. Dice Corona Lockdown, los nuevos nombres de moda para combatir los prejuicios que envuelven al COVID-19. Dos mamás del sureste de India bautizaron a sus bebés con el nombre de Corona Kumar y Corona Kumari. ¡Ay, qué horrible! ¿Qué sería Toretto este? Le puso a los hijos Corona. Sí, más o menos, cerveza. Por la cerveza, claro, sí. No, serían la mujer de Toretto. También en India, una pareja de trabajadores migrantes que estuvo bloqueado por la pandemia a miles de kilómetros de su domicilio, decidieron llamar a su hijo Lockdown, confinamiento. O sea, Lockdown, sí, significa confinamiento. ¿Cómo, cómo? Lockdown. Lockdown. Oh, qué dominio del quichua que tenés. Para reformar este periodo difícil. Y saber qué dice. Claro, es como que se volvieron fans del COVID-19 y le pusieron confinamiento al hijo. Ah, bueno. Entonces... ¿Vos te imaginás un pibe que acá le pongan confinamiento? No. Cuarentena. Cuarentena. ¿Cómo te llamas? Cuarentena. O una nena, ¿cómo te llamas? Cuarentena. Cuarentena. Qué lindo. ¿Cómo, al flaco, cómo te llamas? Confinamiento González. Mamá. No, olvida, es horrible. No, solo pasa en estos países, en India. No, pero pasan cosas peores en Japón. Un hombre japonés se casó con un holograma. Hizo bien. Dice, hizo bien. Un japonés de 35 años se ha casado con un holograma. La boda, celebrada hace una semana, ha unido al matrimonio a Kijimo Kondo y la cantante de la realidad virtual Atsune Miku, una joven de 16 años animado con ojos de platillo y una larga coleta de color aguamarina. Kondo vive desde el pasado mes de marzo con esa mujer holograma que habla y se mueve con un dispositivo escritorio. ¿Eh? ¿Eh? Un dispositivo escrito en escritorio de $2,800. ¿Vos gastarías $2,800 para casarte con un holograma? Yo depende, porque vi una película, ¿te acordás de Schwarzenegger? ¿Cuál? El que son dos iguales, que son clones. Sí. El sexto día, creo. El sexto día. Bueno, hay una parte que el chabón entra a la casa del amigo y sale un holograma, una rubia estaba tremenda, que hacía todo lo que el chabón quería, era como una especie de realidad virtual. Sí. Me emociono. Y vos fijate que, vos imaginate una mujer que te haga sentir lo mismo que una mujer, que sea un holograma, que vos lo prendés cuando tenés ganas. Sabés que está buena, ¿eh? Sabés que está bueno. No. Está re bueno. Y encima no te jode cuando te vas a jugar al fútbol, no te jode cuando te levantás y no tenés ganas de hacer nada. No te jode los domingos porque te dice hacer el asado. Eso está bueno. Pero, ¿o no? ¿Cuánto pagarías más o menos por esa situación? Y sería incalculable. Mira, acá el flaco solamente por la boda gastó $17,600. No me casaría con un holograma porque sería un demente. Bueno. Y es lo mismo que yo digo a veces cuando, pero no vamos a entrar en detalles, pero a veces cuando digo, no vamos a entrar en debate, pero cuando digo, sí, no, vos tenés miedo cuando yo digo estas cosas. Sí, guarda, porque no sé por el lado que vas a disparar. Viste que algunos dicen... que se sienten estar en un cuerpo que es distinto al cuerpo que tienen. Trambólico. Sí, es algo trambólico. Bueno, yo digo que si yo, por ejemplo, digo que soy un gorila albino y me desnudo y me trepo arriba de un árbol, no me llevan al zoológico. No, es verdad. Me llevan a un manicomio. Totalmente. Entonces, más o menos algo trambólico. Sí, que algo lo que está haciendo casarse con un holograma es medio trambólico. Sí. Yo lo meto en un psiquiátrico ese. Había una Y al cura que los casó también. Sí, también. Había una noticia. A la boda también. No, vos sabés que decía que ni siquiera los padres ni ningún familiar fue a la boda. O sea, no sé en qué gastó tanta guita si no fue nadie a verlo. Claro. Está bien, no, tíralo está porque bien, que no está se escuchó. La pregunta de Dami fue, ¿los padres de quién? ¿De él o del holograma? Claro, no, y hay que ver. Hay que ver. No, los padres estaban afuera de ella. Pero $17,000 en el casamiento. $17,600 en el casamiento y $2,800 por comprar los derechos para poder casarse con él. O sea, más o menos 21 mil dólares. O sea, que un idiota. O sea, no. ¿Se queda sin Luquias? Claro, es una buena pregunta. Si vive en Argentina, es cuando, cuando prendemos dos aires acondicionados en la cuadra, se saltan los tapones. Claro, olvídate, se quemaron de fase. Hay que cambiar de fase. Me mataste a mi mujer, se cortó la luz solamente, ¿eh? Me mataste a mi mujer. O sea, una baja de tensión. Claro. Caga el holograma. Oh, imagínate. Ahí es cuando te das cuenta que tu mujer hasta ahí te está cagando. Claro, vos fíjate, te joden hasta ahí, porque mirá, fíjate, el holograma, ponele. Esta no me va a quedar, mentira, mirá cómo te cago. ¿Ves? Ya se va. Claro. Hay una baja de tensión y se rompe. ¿Sí? ¿Viste? Ya está. Listo. Olvídate. ¿Tenemos alguna otra noticia? Yo no, creo que no tengo más, a ver. Si no tenemos más a noticias, ver. Te puedo inventar. Ah, pará, tengo una. Un chip de bosta de vaca. La Comisión Nacional de Vaca India anunció a mediados de octubre que ha desarrollado un chip de excremento de vaca que le protege a sus usuarios de radiaciones del teléfono celular. ¿Ah? A la miércoles. A la miércoles. No sé dónde seguirá la noticia. No, queda ahí. Igual. Queda ahí, igual te digo, es una noticia de mierda. Sí, la verdad que sí, es poco creíble igual. Sí, igual te tengo otra noticia, pero esta la tenés que rematar vos. A ver. Decime, ya pasaron las 10 de la noche, ¿cómo terminó la votación? Opa, muy bien, eso me gustó, ¿eh? Son las 10 y 26, nos repasamos. A ver. La votación, el participante que pasa de ronda es el señor Marcos Andrés Cantero. ¡Bravo! Fuerte el aplauso para Marquitos. Un aplauso. Impresionante. Vamos. Listo. Ahí está. Muchas gracias. Viste ahí que está. Te prendiste con el aplauso. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que impone el tonto este. Es bueno, es lo que hay. Que no manda audio, dijo que quería mandar audio. ¿Hay audios o no? ¿De quién? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quiero dejar un beso a todos. Soy Marta. Martita de Varela, qué grande. A Robert, Licha, Lalo y Juan. Al doctor, que era. Los estoy escuchando hace un ratito, pero ahora los voy a dejar porque estoy mirando el campeonato en la UFC, las peleas en la jaula. Y bueno, y no puedo estar qué en el lado. Qué grande Martita. Les mando un beso grande. Bueno, beso a Nico. Le mandamos un beso. Gracias grande a Martita. Todo. Besos. Besito, cariños a Martita. Un saludo a Marta, que justamente nos mandó un mensaje mandando a este número, al 11-64-00-7047. Bien. Y bueno, estamos esperando la llegada de una de los participantes. Igual a mí me gustaría hablar un segundito con el Doc, si estaría por ahí, no sé si está. Estaba, me parece que estaba en el baño. ¿Ah, sí? Sí. Me parece que Dami está en el baño, el viejo. A ver, llámalo, pegale un grito, a ver si viene. Doc, anda por ahí. ¿Estás cagando? Sí. Con razón estaba callado. Viene con flatulencias. Está. Hola, sí, ya llegué. ¿Se encuentra mejor, Doc? Estoy un poquito más liviano. Bien. Loco, no se salpen. Estaba en el baño, viejo. No, nunca tuvieron que ir al baño ustedes. Sí. Yo soy un hombre grande, loco. Estoy comiendo una dieta balanceada ahora. Y bueno, la espinaca me hizo mal. Está bien. ¿Me recuerda la consigna del día? La consigna del día. ¿Cuántas veces la voy a repetir, viejo? Vos me estás haciendo calentar, nene, porque me estás haciendo un montón de preguntas. No. ¿Sabe? Después de la consigna del día le voy a regalar su espacio. La consigna del día, te voy a decir la consigna del día. A ver. ¿Qué cosas de tu infancia crees que cambiaron a través del tiempo? Estaría bueno que alguien mande un mensaje, ¿viste? Para ver si alguno tiene alguna otra cosa diferente. Sí, estaría bueno. Porque, ¿viste? capaz que, como es, hay otra cosa que a nosotros se nos está pasando, ¿viste? Sí. Por ejemplo, ahora me acordé, el trato con la maestra. Oh. El trato con la maestra, y voy a dignificar a la maestra, es distinto ahora. Ahora la madre va a encarar a la maestra porque desaprueba a su hijo. No porque su hijo desaprueba la materia. No sé si estoy en lo cierto. ¿Usted qué les parece de este tema? Sí, antes venía la madre, o la maestra hablaba con la madre, y vos tenías, hablando mal y pronto, el pip en la mano, ¿sí? Y ahora... Digamos, los glúteos en la mano. Tenía los glúteos en la mano porque vos sabías que vos llegabas a tu casa y te van a quedar los glúteos como... Y sí, yo por ejemplo un día me mandé una macana, ¿viste? Tuve un problema con la señorita, me acuerdo. La señorita se llamaba, la señorita se llamaba América. ¿Como la canción de Nino Bravo? Sí. América. Y tuve un problemita, ¿viste? Porque un día, ¿viste? Estaba en la escuela y yo, ¿viste? Me tocaba un poquito, ¿viste? En la escuela. Y me enganchó justo la maestra. ¿Te agarró con la mano en la masa? Me agarró con las manos en la masa, ¿viste? Y pobre la maestra, ¿viste? Me dijo, así no es, nene. Así no es. Vení que te voy a enseñar. Opa. Y me enseñó, ¿viste? Y justo no vio a una compañerita y después tuve un quilombo. La echaron a la maestra, la mierda. A mí me cambiaron de colegio, no sé por qué. ¿Viste? Pues, no sé por qué, pero tuve un problema grande. Díganle al viejo que se deje de drogar. Opa. Esa voz la reconozco. Esa voz. A ver, ponelo nuevo. Ponelo nuevo, porque esa voz... Díganle al viejo que se deje de drogar. Esa voz la conozco, me parece media flautada, ¿viste? Media flautada de maraca, pero... Viejo mentiroso. Opa. Viejo mentiroso. Sí, ya sé quién es. Es el tonto. El tontito, que se fue de vacaciones. Le mando un saludo a tu señor, amigo. Bueno, Doc, tengo ganas de regalarle este momento. Quiero... No, no, usted. Usted. Bueno, quiero que usted me regale música de su época. A ver, qué lindo. Porque usted dice que a usted no le gusta mi música, así que me gustaría que usted me diga... A tener el teléfono me metí cansado, ¿viste? Yo me manejo acá con el ranking. A tener el teléfono, allá llamalo, porque me metí cansado. Voy a sacar el bufoso, voy a ir ahí y voy a arrancar los tiros, ¿viste? No sé quién es el que te está llamando. ¿Quién es? Si es una chica, me pasas. No sé quién es. Me pasas y le pregunto a ver qué es lo que quiere. A ver. Oh. Hola. Pasó. Bueno, el ranking arranca con un temazo. Un temazo espectacular. ¿Tenés en orden, no? Porque yo, viste, paso las cosas en orden. Resistiré de Estela Raval. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Qué hermoso tema, igual, ¿eh? Igual sigue vigente, ¿eh? Cuando pierda todas las partidas. Qué lindo tema. Qué voz tenía esta mujer, ¿eh? Cuando se me cierren las salidas. Y ahora el Dipi habla por televisión. No me dejen más. Vos te ponés a pensar, ¿viste? ¿Vos la viste hacer la Raval hablando de un gobierno? No. Y sale el Dipi a hablar por televisión. ¿Escuchaste las canciones del Dipi, vos? Sí. Yo no lo puedo creer. Cuando te dan cámara a ese muchacho, digo, no puede ser eso. Es lo que hay. No puedo discriminar. El ranking del viejo Bufarreta, por favor. Subile al tontillo este. Saquemos el ranking del viejo Bufarreta, por favor. No. Ahora viene uno para él. Y vamos a ir al segundo tema, que es hermoso, que me lo dedicó a mí. Pero bueno, antes de separarse, ¿viste? Antes de separarnos, Violeta Rivas y el baile del ladrillo. Escuchá, Juancito, aprende Gil, Gil Astrum. Ahí ya se armó quilombo. Porque yo un día lo agarré las trompadas, Néstor Fabián. ¿Sabes qué? Le puse una mano un día, lo mandé a dormir. Sí, no, entré y estaba bailando con eso. ¿Bailaba bien por lo menos? Sí, bailaba bien el guacho, bailaba bien. ¿Cómo dice la letra? El baile del ladrillo. Que sale bien, boludo. Y sabes que nos vamos a ir para Cuba, ¿no? Cuba, ¿no? Centroamérica, pero me parece que es cubana, ¿eh? Es cubana, amigo, ¿eh? Celia Cruz, que le den candela. ¡Azúcar! Lo lindo que cantaba esta negra, volvió. Eso sí, no la veas con la luz apagada, porque... Ese hombre que tú tienes no está en nada. Sí, señora. En vez de enamorarte, te desgasta. Más o menos. No este tema morales, escucha a la mujer de Juan. Ese hombre no. Todo el día está escuchando a Dani ese tema. Así me dice ella, no sé. Y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo cases. Este tema me lo pidió Dani de Avellaneda. Que le den candela. Que le den castigo. Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela. Que le den castigo. Que lo muerden de una cometa y que luego corten el hilo. ¿Sabes que el que viene ahora? A ver. Yo tuve una historia de amor, ¿viste? ¿Con quién? Con una de ellas. Ah, son dos. Sí, y me hizo un tema, ¿viste? Después me terminé separando porque me comí la otra también. Ah, bueno. Sí, se llamó una perdida. Me querían cagar a palo entre las dos. Azúcar. Sí, sí. Devórame otra vez de Azúcar Moreno. Qué lindo, estas dos morochas, no sabes lo que era un fuego. Era un fuego, te digo. Ahí fue la primera vez que tomé Viagra. ¿Cuál de las dos le gustaba más? Y la más alta. ¿Le gustan las altas, no? No, me gustan las petizas. ¿Por qué te quedaste con la alta? Porque me gustaba la más alta, boludo. Yo, vos me preguntaste, digo, yo me gustan las petillas. Vos querés que después me caiga una pala, güey, ¿no? No, sí, te gusta, el quilombo te gusta, güey. Un saludo para. Ese se lo dedico a Nani también, de Avellaneda. Qué lindo tema, mira qué lindo tema. No sé, pero Dami tira paso, Tira paso, Tírate un paso. Te digo, menea lindo, ¿eh? Está para Susano de Susana Jiménez, ¿eh? Escucha, esta parte es para mí. ¿Cómo te viene con eso adentro? Ay, ay, ay, qué lindo. Qué lindo. Y nos vamos a ir con el... Terminando con el ranking. A ver. Con uno que es un clásico. Estos son amigos míos, nos íbamos a ir patusas juntos. Los del Río, la Macarena. Escucha, papá. Para vos, Juancito. Dale alegría, Macarena. No seas sonzón. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dala tu cuerpo. Compara esto con los temas de Buck Bunny. Con los temas de Daddy Yankee. No, que ver. Macarena. Ay. Hola, chicos, soy Charlotte. ¿Cómo lo extraño, Juan? Les mando muchos saludos. Estoy trabajando en la metalúrgica. Espero que la pasen bien. Está muy buena. Qué lindo. Uy, eso lo vamos a escuchar después, ¿eh? ¿Cuánto pagó? No sé. Yo le quiero hacer una pregunta a Charlotte. ¿Alguna vez le quedó debiendo plata, Juan, por algún servicio prestado? Porque yo tengo entendido que contrata servicios que después no paga. Ah. No sé. Es un buen deudor. Qué buen tema, loco. Me encanta este tema de Macarena. Me gustaría verlo acá arriba de la mesa bailando, Doc. Y te la llama la Popi. Yo creo que, mira, arriba de la mesa no, porque se rompe la mesa y después tengo que pagar. Ay. Y me vas a dedicar. pero en cualquier momento se viene un vivo y voy a salir bailando en el vivo. Viste que a mí no me gusta salir en cámara. Sí. Bueno, pues tuve algunos problemas legales, viste, con la justicia y no puedo salir en cámara. En cámara, viste. Por eso no hay foto mía ni nada de eso, viste, porque soy. Está bien. Tengo algunos problemas con la justicia, viste. Viejo celoso. Gracias, Charlotte. Opa, está atento. En realidad tuve problemas con la justicia porque estaba, viste, la presidencia de este hombre, como es, Dualde. Ajá. Y tuve un affair con Chiche Dualde. Y como es, tuve un problema, viste, los jueces que son amigos de Eduardo. Que es que digo. Bueno, pero ¿qué? Yo te voy a decir, vino al consultorio y éramos tan pobres, decía Almeo. Yo le dije, vos tenés que hacer así para que tu marido no tenga ni más. Digo, vení que te voy a enseñar lo que tenés que hacer. Y se prendió ahí, y justo nos engancharon, un custodio. Un custodio nos enganchó, viste, y yo le estaba enseñando lo que tenía que hacer al marido. Y bueno, empecé a tener problemas legales, viste, me perseguía la justicia en ese momento. Después vino Néstor, también me seguían con problemas, pero bueno, después se olvidaron, viste, que se fue, no, viste. Entonces no, viste, no quiero mostrarme por la duda, viste. Está bien, me parece muy bien. Que vender droga y va a poder salir a cualquier parte, doctor. Este pibe se va a comer. Tené cuidado, Juan, que anda con el bufoso cargado. Lo traje hoy. Bueno, ya que usted terminó justamente el ranking, sí, con dos españoles. ¿Sí? Voy a decir, sí, justamente los del Río son españoles, las azúcares morenas también. No, sí, ya sé, boludo, pero. Entonces, ¿por qué me dice, ah, sí? Yo vivía en Andalucía, boludo. ¿Eh? ¿Me vas a decir a mí? ¿Usted es andaluz? No soy andaluz. Estuve viviendo en Andalucía porque tuve una affair con Rosadito, vos lo sabés. Así que, bueno, nos vamos a la tanda con tres temas musicales de bandas españolas. A ver. Thank you.

Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Noches informales. Empezar porque sí y acabar no sé cuándo. El azul me da miedo y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato. Que siento como mías y se entierran en mi cuerpo con rumor de mar nuestra. Te he dicho que no mires atrás porque el cielo. Thank you. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Ahí está, ahí. Ahí me pusieron el micrófono. Me cortaron el micrófono de antemano antes de empezar el tercer programa, bloque. Te salió la voz precoz. ¿Viste? Sí, totalmente. Fue muy precoz. Pero bueno. Sí, ¿viste? Es lo que hay, Lisa. A veces pasa. Y suele pasar esas cosas, ¿viste? Empezamos el tercer bloque con el ranking del recuerdo para terminar. Yo lo tengo que felicitar por las milanesas. Muy buenas milanesas. Muchas gracias. Le contamos a los oyentes que trajiste hoy la comida y trajiste unas milangas para comer. Espectaculares. Bien, está bueno que a la gente le guste. ¿Viste? De vez en cuando algo. Escúchame, queda obvio, queda descontado que el jueves que viene la comida la trae Juan. Totalmente. No. Y encima tiene que traer alfajores. No solamente, o sea, viene con la comida del postre y encima con algún vestidito nuevo que se tiene. Yo digo, si el jueves traigo al famoso, sí, el otro jueves tiene que venir completamente vestido de mujer, travestizado. Opa. Desde Espeleta, desde mi casa, tiene que venir manejando travestizado. Bueno, que se prepare la gente de Instagram para ver lo que va a ser. La nueva incorporación del programa va a ser Juana. Juana la loca. Juana la loca. Bueno, vamos a empezar con el ranking, que yo sé que al doctor le gusta mucho. Empezamos. Parece. Sí, sí, porque después el doc me dijo que me iba a retrucar no sé con qué. Pero la diferencia de lo mío es que lo mío viene coordinado. Así que vamos a empezar con el año 2015, con un tema de DJ Snape, Lennon. Ya empezaste con esas cosas raras, querido. Veníamos bien hoy, ¿eh? Hoy venías con Héroes del Silencio, venías con cosas buenas, ¿eh? Y bueno, Doc, lamentablemente tengo que poner los temas que marcaron el año. Yo, viste, la verdad que a veces digo, no, qué bárbaro. Ya te digo que me cagaste la noche con esto. No, igual yo le digo que mire el video, ya sé que el video le va a gustar. No lo veo, no me lo puso. Hoy no me lo puso, hoy el pulpo está lento. No me pusiste el video para que lo vea. El video es el tiempo. Guarda con ese remate. El video. De ese tema. No hay video de ese tema. ¿Y por qué no me avisaron? Yo me divierto con los videos, viejo. Sí, yo sé que a usted le gusta. No puede ser esto, que sea la última vez. Perdón. La próxima, bueno, es más, la próxima le mando los videos directamente a usted, lo mira. Primero me mandé los videos, porque viste, yo quiero conocer a ver quién canta. Pero está buena, viste, no voy a decir nada malo. No me voy a tirar en contra de una chica que está buena. No, olvidad. Yo sé que usted no nunca dice que no a una fémine. No, sí, a veces sí. No me metas en quilombo, que está rosadito escuchando. Por favor, no me metas en quilombo. Bueno, si nos está escuchando Rosarito, estaría bueno que llame. Sí, no sé qué pasó Rosarito, y no sé, me parecía que iba a venir, no sé qué iba a venir, que no iba a venir, que no viste. Yo sé qué pasó. Y a lo mejor estará visitando a otro sexólogo. Y sí, viste, yo tengo problemas con el Kunesov, viste. Sí. Con el padre de Kunesov, de Andy. Sí, con el viejo ese, lo tengo acá. Y que juegan una pelea cabeza a cabeza. Es uno de los más importantes, junto a mí, es uno de los más importantes. ¿Quiere que nos vayamos al año 2016? Bueno, dale, qué sé yo. ¿Me queda otra? No, realmente no. Así que vamos con un tema de Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake, ¿quién lo conoce ese? No, una mezcla de Justin Bieber y Kimberley, el de Mar del Plata, el equipo de básquet. ¿Qué es esto? Justin Kimberley, ¿quién lo conoce? ¿Sabe de dónde salió? No sé, la madre va a salir, no sé, un repollo no creo que haya salido. No, la madre se llamaba Annie Timberlake, entonces le quedaba el nombre justo. ¿Sí? Que ahí no, viene de los Timberlake. De... ¿Timberley o Kimberley? No, con T. Porque Timberlake. Está Kimberley en Mar del Plata. Y también está Kimberley, la de los Power Rangers. Sí, pero sí. Esa no me gusta. ¿Cómo no le gusta? No, los Power Rangers están malditos. Se murieron todos los Power Rangers, ¿sabías? Sí, pero igual me encantaba la posada. Otra vez te voy a el otro día te cuento. Oh, ¿están malditos? Hay una maldición. Oh, la maldición de los Power Ranger. Igual, es que usted trabaste, boludo. No, porque te iba a tirar la maldición de Justin Timberlake, pero... No, pero aparte de eso, ¿viste? También sabes que cuál es la otra. ¿Cuál? Y Superman también está medio maldito, ¿eh? ¿Sabe por qué no? Es el jopito que se le hace acá en la frente. Juan tiene que tener cuidado porque él se lo deja acá atrás. Juan tiene vértigo en la cola. Dígame que lo escuchó alguna vez, Doc. Sí, una vez pasé en una marcha gay y estaba sonando ese tema. Justo pasé con el auto y dije, solo. Y justo estaban escuchando ese tema. Veo, pero en algún momento lo escuchaba. Sí. Yo sabía. Muy bueno, ¿cómo sea? A veces pasa, Doc. Encima, yo me quiero ir allá con los pibes, viste, que vienen a cantar, y este guisando se va y me deja acá con vos, loco. No mienta, usted no quiere ir con los chicos, usted quiere comerse un sándwich milanesa. También. porque no comí, viste, porque yo con la dentadura se me complica. La próxima le traigo una sopita. La instantánea. Saludo. Gracias, amigo. Justo. Guarda que se le estaba por caer la dentadura cuando estornudó. Justo estornudé, viste, me hizo mal, no sé, la gaseosa, no sé. Porque viste que yo no tomo alcohol. No. Y con tanta pastilla tomar alcohol, usted le vendría mal. No, yo tomo whisky. Ah, ¿usted se baja la pastilla con whisky? Sí, algo me dio alergia, boludo. No sé qué. Alergia, no sé, me dio alergia. Ahora estoy para estornudar de vuelta. Guarda la dentadura, Doc. Bueno, mientras el Doc estornuda, nos vamos al año 2017. Un tema de Ed Sheeran, Shape of You. Ay, qué lindo. ¿Quién lo conoce eso? Shape of You. ¿Qué es un Shape? The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Ya veo que alguno de los concursantes viene a cantar un tema de esto. Ya veo. Veo una sola. Estamos complicados. Sí, y tengo que preguntar, viste, porque la veo que está. Tiene agua en la nariz. No sé si hay violencia de género ahí. Puede ser, puede ser. Para mí lo hay. Yo pregunté. No, yo, viste, lo estoy mirando. Y el novio, viste, tiene cara de violento, ¿eh? Sí, no. Sí, tiene cara. Yo para mí que el novio le pegó. Que haga la denuncia, que haga la denuncia. Ahora vamos a preguntarle. Sí, vamos a investigar. Vamos a investigar. Esto es Noches Informales Investiga. Investiga, sí. Iba a decir ¿Viste, te acordás? Telenoche Investiga. Claro. Iba a decir Teleconcha Investiga. Pero no daba, ¿viste? No daba porque no daba. Bueno. Cosa que pasa. Pará, boludo, decime quién sigue, a ver. Seguimos con el año 2018. Un tema de Calvin Harris y Sam Smith. Promises. Qué abrocho. Me agarró alergia, boludo. En serio, te voy a estornudar de vuelta. Son los temas estos que pone. O sea, te dan alergia a los temas. A mí, me da alergia a esos temas que pone. La verdad que son. Es peor. Bueno, usted tiene la posibilidad de refutarlos después del concurso. Yo ahora, después del concurso, yo te hago bosta, con lo que tengo te hago bosta. No tiene chance. No. Pero a mí me encantaría que esos temas que usted elija estén en el ranking de los 80 para adelante. Opa. Mira, no sé, querido, qué años son. A mí me gustan, a la gente le gusta. Tengo la aprobación de la gente. Los mensajes de la gente dicen que son mejores los míos. Y no te voy a dar bueno, vamos a escuchar a ver lo que diga la gente. Que la gente vote al 1164-007047. Bueno, para que no siga estornudando, Doc, quedan dos temas solo. Gracias a Dios. Vamos con el año 2019, Memories, de Maroon 5. ¿De Maroon? Maroon 5. Maroon 5. Así se llama la banda, Doc, Maroon 5. Bueno, un tema que decía entregar marrón. De los decadentes. Sí. Pero no. Vení Raquel también, sí. Olvídate. No, está muy serio, Damián. Sí, no. Me parece que lo extraña Juan. No, ¿sabes por qué está serio? Por el comentario que hicieron la semana pasada. Sí, mandó mensaje hoy, No mandó mensaje Lalo. Para mí que lo cagaron a palo cuando se fue el jueves pasado, cobró. Y puede ser, ¿no? Le dijeron, vos te fuiste ahí. Le bajaron todos los dientes y no puede ni mandar un audio. Voy a hacer referencia a un tema, una canción de la actualidad, que quizás no le guste, pero era Placa, Chaplaca, Chapla, le dieron. Malísimo, chiste. No importa, déjalo así. Muy malo, muy malo. Pero no importa. Eso yo. Sí, Velo, no seas malo, Doc. No, pero no, muy malo, dice. No, fue muy malo. Usted es muy malo, Doc. El techista estuvo bueno, che. Me gustó eso. Mira, voy a terminar con el año 2020. Así ya se deja de estornudar tanto. Vamos con Dua Lipa, Physical. Ah, bueno. sleep when I got you next to me. Terminamos así con el ranking. Gracias, en el, yo sé que a usted le gustó. Por más que ponga y despotrique, yo sé que a usted le gustó. Gracias. Pero yo te diría, por favor, te voy a pedir algo, en serio. A ver. Cerrate un botón más la camisa porque me da impresión. Te estoy mirando un pecho. Te encantan mis pechos. Y hablando justamente de comentarios bizarros. Muy sexy, ¿eh? Sí, yo lo sé, le encantó. Y hablando justamente de comentarios bizarros, vamos con un tema bizarro que este tema va dedicado justamente para Juancito. ¿Para Juancito Ulchi? Sí. A ver. No me digas que es el de Venado. No. Ah. No, el de Venado no. Podría haberlo. Mirá, está bueno. Mira ahí. Yo pensé que era el de Venado, boludo. Este tema amabas, Juan, este tema es para vos. Es que es más chorro que Lisandro, este. Este es más chorro que Lisandro. Juegan cabeza a cabeza, le digo. No, este es un chorro de verdad. He visto, me han escuchado cosas, raras. La verdad que no lo puedo creer. La vez que lo conociste, que te lo mostré completo, te encantó y estaba. Yo no lo puedo creer, lo estoy escuchando. Yo sé que te gusta. Te metió bien adentro. Yo no sé. Obvio que lo conozco. Escúchame, Damián, estoy pensando seriamente en retirarme después de escuchar esto. No me retiro por respeto a la chica esta Carolina que viene a cantar. Pero la verdad estoy a punto de retirarme, porque la verdad es que esto no lo puedo permitir. Yo sé que a usted le gustó. Yo no lo puedo permitir. Yo, a partir, mira, escuchame una cosa. Después que cante la señorita, sí, yo voy a poner un ranking mío. Bueno. Música en inglés, porque la verdad es una falta de respeto esto. Bueno, ¿estás seguro? Es impresentable. ¿Estás seguro? Yo voy a poner mi ranking. Buenísimo. Entonces, después en inglés, me la banco. ¿Después de la tanda? A vos te desafío ahora para el tema. Los temas en inglés. Y a Juancito, que venga vestido de mujer, si traigo un famoso para el jueves que viene. Bien ahí. Buenísimo. Entonces, después de escuchar a la señorita cantar, después de esta tanda, sí, quiero escuchar su ranking. Dale. Vamos con la tanda musical. Eso espero. Thank you.

de nuevo cielo, trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Un día de suerte, cuando anoche me decías que todo sigue en pie, solo fueron más mentiras. Complicado y aturdido, así me levanté, no era con lo que contaba, un día de suerte. Y llegamos al cuarto bloque de esta noche de jueves en Noches Informales. Tenemos ya los concursantes que acaban, la concursante que acaba de llegar en este momento. Lo tenemos a Lisandro del otro lado hablando con la gente. Sí, hablando con la gente. ¿Le importa? Mira, ahí entra, ahí está entrando. Si quiere ir entrando la concursante, estaría. Hola chicos, soy Yalbo de vuelta. Lo extraño Juan porque extraño ver cuando se tocan y tragan los pezones. No. Bueno, eso quiere decir, bueno, que la gente ya lo viene conociendo Juan y... Para, repetilo porque no lo escuché bien. No, escuchá eso. Hola chicos, soy Yalbo de vuelta. Lo extraño Juan porque extraño ver cuando se tocan y tragan los pezones. Oh, papá. Es una característica de Juan. Sí, o sea, tiene dos características: la colita en el pelo y la tocada de pezones. Sí. Es una característica. Sí. Digamos que una colita rara, media. Es algo raro, es muy característico de él. Sí, sí, es un ridículo. Sí. Señor Lisandro, ¿tiene ganas de presentar a la concursante de la noche? Sí, habría que ver, mientras que la presento, podría pasarle la pista a Damián. Está bien, pero andá diciéndole a Damián mientras que te hago la presentación. ¿Ya está? ¿Al aire que lo diga? Bueno. Ajá. ¿Rata Blanca? Opa. ¿Cuál? Mujer Amante. Mujer Amante de Rata Blanca. Bueno, vamos a hacer la presentación. Ahí está. Preparame los aplausos, ¿eh? Opa. Cantante, ama de casa, madre argentina, actriz, modelo, no, eso no lo voy a decir. Eso no lo voy a decir. Por el gesto que hizo... Le gusta dar chirlos. Se ve que al hijo y a la hija. Es madre golpeadora. Claro. ¿Por eso le quedó la nariz así? Claro. Fuerte el aplauso para la señorita Carolina Fernández. Fuerte el aplauso. Que ya dijo que nos va a deleitar con un tema de Rata Blanca. Bueno. Buenas noches. Pregunte. Tengo una pregunta. ¿Te llamas Carolina? Dos. Listo, ya está. ¿Tenés otra pregunta? Qué boludo que sos. No, la se consigna... Se confirmó. Pará que me llegó un mensaje justo. Para ver. Sí, se confirmó. Sos un boludo. A mí me gustaría preguntarte sobre la consigna del día. No sé si por ahí en el viaje la viniste escuchando o no, si no te la repetimos. Repita. Sería, ¿qué cosas de tu infancia cambiaron a través del tiempo? ¿Qué cosas de mi infancia cambiaron? Y muchas cosas cambiaron. Me hice un poquito más responsable. No, pero yo hablo en un ámbito genérico, ¿no? En tu caso. Oh, qué difícil la pregunta. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En mi caso, antes podíamos jugar en la vereda o con los amigos. Y ahora, por ejemplo, mi hijo llega a decirme, papi, me voy a jugar, me voy a la casa de un amigo, tengo que saber quién es el padre, dónde vive, qué hace, cómo va a ir, porque, bueno, por distintos miedos que uno tiene como papá. A eso se refiere, a los cambios de los juegos. Ah, sí. De cómo se vivía antes que a la hora, ¿no? Obviamente, sí, los chicos están totalmente computarizados, como quien dice. Y igualmente yo trato por ahí, o los hermanos más grandes, por el tema de las bolitas, se ponen a jugar con ellos, los míos por ahí, por ese lado. Claro. Siguen motivándolos con el tema del juego. Pero sí, están muy interiorizados con el tema del celular y todo. A mí también me cambió mucho eso. Porque si bien antes, tranquilamente, ponele, escuchaba mucho más la radio, y ahora y estoy eso más... Está... No, y tenés que seguir haciéndolo. No, bueno. No, venga, ya nada. A ver, no, sí, hay no, que escuchar pero es la verdad. Radio. No, pero es verdad, antes uno escuchaba más la radio, ahora te pones, qué sé yo, YouTube ahí, qué sé yo. Es la tele, sí, es algunas personas hacen eso. O sea, sí. Lamentablemente... Sí, yo lo que quería ver, preguntarle, porque recién me acaba de decir que vino con la actual pareja y con la ex pareja. Eso es una cosa rara. Me llamó la atención. Le quería mandar un saludo a mi ex, que está acá, un beso grande en la mejilla, porque me trajo re buena onda a mi actual, que está acá y compite contra mí, ¿no? Sí, y pasó a la final. Claro. Pasó a la final. Si vos pasás hoy, va a competir con vos en la final. Claro. A mí no me gusta generar quilombo ni discordia, ¿no? Pero ¿por qué primero el saludo al ex y después al actual? Perdón, yo te voy a decir porque vos sos un retorcido, ves que sos tóxico. Totalmente. Yo no lo niego, yo soy re tóxico. ¿Sos un gordito tóxico? Totalmente. Es más, yo tengo tatuado la espalda, ¿sí? ¿Viste? El esqueletito cruzado. No, soy puro veneno, olvídate. Lo nombré primero porque se tomó el trabajo de traerme. Simplemente por eso. Mentira. ¿El Doc podría llegar a decir algo? A ver, ¿qué piensa usted, Doc, de esta relación que haya venido con el ex, con el actual? ¿Qué piensa? Buenas que soy inolvidable. Buenas noches. Opa. Buenas noches. Humildad, talento y calidad. Buenas noches, yo voy a hablar de este tema con seriedad. Como viste, yo soy un tipo serio, dentro de mi trabajo, viste, soy serio. Ustedes saben que yo soy sexólogo. Esto es lo que le hace bien a la humanidad. Porque que sepa que la familia es una cosa, la sexualidad es otra, la pareja es una cosa, la expareja es otra. Claro. Si uno tiene muy bien en claro, yo te voy a decir a vos, porque vos sos medio boludo, ¿viste? A ver. Las cosas. Por eso te pasa todo lo que te pasa, ¿viste? Puede ser. Porque sos un gordito tóxico. Por algo le pasó lo mismo con Estela Raval. Y a mí, no, Estela Raval no era, era Violeta Rivas. Es que tuvo tantas doques que ya ni me acuerdo. No, yo tuve relaciones sexuales con Violeta Rivas y con Rafael Acarrá. Wow. Pero bueno, fue parte de mi juventud, ¿viste? Yo lo que te quería decir es, no, lo veo muy bien porque es sano para la familia. Es decir, cada uno tiene su rol y está muy bien que cada uno sepa qué rol ocupa. Le corresponde. No sé, boludo, que me metas. ¿Qué querés que te diga? No, estoy esperando que termine la definición. No, está bien. Pero tienes un peinado así hoy muy Antonio Banderas en Madre. El zorro. No sé qué le pasa. No sé. Una mezcla de Antonio Banderas y Papá Noel, más o menos, con la barba blanca. Bueno, no me fui. No sé qué le pasa, le pica la nariz. ¿Qué te iba a decir? Para que se me salió la dentadura. ¿Cómo es? No, me gustó eso, porque te explico, hay que tener bien en claro cada uno la función que cumple, eso siempre. Mientras que uno sepa la función que cumple, no hay ningún problema. No hay malos entendidos y le hace bien a los pibes. Exacto, mientras sea buen padre, se ocupe de sus hijos, olvídate. Tener una buena relación es sano para los chicos. Es así, es así. ¿Qué querías preguntar más, gordito? No, no, yo no estoy preguntando nada, no quiero preguntar nada. Dale que me la manco. No, no, no, no, yo después voy a hablar con usted, quédese tranquilo. ¿Estás preparada para cantar? Sí, ¿quieres mandar un saludo, puede ser? No, podemos cantar. No, sí, sí, obviamente. Un saludo, a ver, mandalo. Un saludo a Víctor, a mi papastro, que es un amor, que está escuchando al otro lado. También quería mandarle un saludo a Damaris, a Dani Bota. ¿Damaris no iba a venir? Sí, no sé, pero me dijo, no, los chicos no me invitaron, ¿no? Y es cuando los chicos me invitan, entonces bueno, no vino. Decirle a Damaris que no llega lo difícil. Ah, no sé, doctor, qué tiene con ella, ¿eh? No, no, yo no me metas en quilombo. Yo no te meto en quilombo. Yo te pido, por favor, que no me metas en quilombo. Ya tengo varios quilombos. A vos tampoco te gusta el quilombo, ¿no? Yo tengo varios quilombos. Yo el otro día lo dejé sin habla. Sí, la verdad que sí, no puedo hablar más. Sí, no, usted lo dejó en offside. Después de eso no hablo más yo. Por eso. Mi doctor, el doctor Pablo, pensé que le iba a decir ese doctor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hay de cierto que te cagó a trompadas, Cristian? No, Cristian pega con amor. ¿Te pega con amor? Sí, eso no, se puede interpretar mal. Me pega con amor. Son unas te amo, Tomás. Chirlas, bueno, opa. Está bien. Bueno, sí, el chirlo lindo está bueno, pero en la nariz no está bueno. No. Eso fue un retoque que yo quise hacer con el doctor Pablo y nada. Un retoque de estético. Estético, exacto. Muy bien. Vamos a ver cuando se deshinche, cuando se saque la venda, vamos a ver si fue, fue retoque o toquetón. Vamos a ver. Igual se... Una diferencia ahí. Hay que ver qué sacó, qué puso ahí. No diga nada, que no me acompañó. Opa. No, el tóxico. No, pará. Yo estoy hablando que puede ser. No malinterpreten las cosas. Por favor. Y vos, Cristian, por favor, no seas todo así, no seas boludo también. Dije, retoque puede ser un retoquecito en la nariz y un toquetón quiere decir que se transforme la nariz. Porque conozco muchos que... Dijeron, me voy a hacer un limar un poquito acá y después aparecieron con la nariz de... Michael Jackson. No, del otro. Claro, entonces podría ser que te achique la nariz o si no, que te venga así un Lalo Olmedo. Pero no importa. Ya, me falta Lalo a mí. No, pero Lalo está, lo tenemos en el freezer. Pusimos en el freezer. ¿Por qué? Pobre Lalo. No, en realidad, esto no va a decir nada. En secreto. Esto no digas a nadie. Lo tiene recabando la señora y no puede venir los jueves. No. Sí, pero no digas nada. No digas, pero no puede decir que se puede, que se fue a pescar. No digas nada. No digas nada. No digo nada. Bueno, vas a deleitar con un tema de Rata Blanca. Eso me gusta, porque no me gusta en inglés, ¿eh? No, porque no canto nada en inglés. Me parece bárbaro. Acá el muchacho sí, pero yo no. Sí, no me gustó el otro día. A mí no me gustó. A Lillán no le gustó, pero a mí no me gustó. ¿Cómo qué sé yo? A mí me gustó. No entendí gustos, un carajo, pero a mí gustos, me gustó. Gustos son gustos, dijo Guido Zuller, y así terminó. Bueno, con Tomasito termino, ¿viste? Y están casados, ¿viste? Sí, no, le voy a feliz. Con manteca, y se compra manteca, y viven felices. ¿Está? Mientras sean felices. Vamos con el tema porque no fuimos. A ver qué sale. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi sed, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Hasta mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. Llévame al mundo donde pueda soñar. Debo saber si es verdad. En algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si es verdad. En algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé buscar una señal en aquel camino por el que vas. Debo saber en verdad, en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber en verdad, en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Temazo. Presencia marcó en mi vida el amor, lo sé. Es difícil pensar en vivir ya sin vos. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Debo saber si es verdad, en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad, en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Debo saber si es verdad. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Carolina Fernández. Es la primera vez que lo practico hoy, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Trajiste a Rata Blanca al programa, que a mí me gusta, es uno de mis grupos preferidos. A mí también me gusta mucho. Yo soy medio así, medio contradictorio, porque me gusta Rata Blanca, pero me gusta Soda Stereo, pero me gustan los Redondos. ¿Sí? Es un tema. ¿Entendés? Y también me gusta. Contradictorio. Claro, medio contradictorio. Mezclando con Abel Pintos. Y viste, a mí me gusta, el que le gusta la música le gusta, sí, todo. Está todo, tal cual. Me gusta Hermética, La Renga. Y dicen, no, pero no pega una con otra, pero sí. Bueno, a mí me gusta. Sí. Oh, este tema es medio raro porque en versión femenina es como medio rarito, o sea. Como que siempre lo escuchas en el flaco y no sé, en la versión femenina me daba duda cantarlo. Pero... Y a veces queda bien. Mira, a mí me. Y yo escuché una versión de un cantante de un tema de Valeria Lynch, Mentira, que siempre lo hizo Valeria Lynch. No conozco otra cantante que lo haya hecho. Yo escuché la versión masculina y te digo que me gustó mucho. Bien. ¿Cómo queda el concurso hoy? Es la única participante que se presentó al repechaje. Too much, qué desastre. El otro día se presentó Marcos, le tocaba a Marcos, a Leandro y creo que a Luciano. Y después te tocaba a vos. Bueno, no hubo perdedor entre Matías y Marcelo, no hubo perdedor porque pasaron. Un besito a Marce que me quiso traer y, también. Bueno, Vicky pasó directamente porque Marcos no vino. Así que bueno, hoy tocaba el repechaje, no se presentó nadie. Entonces automáticamente pasa a la final Carolina con los otros competidores. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Que se ha presentado, la han operado hoy a la mañana. Ayer a la noche terminó. Ayer a la noche la han operado y bueno, ha venido Te pegaron fuerte. No. No me gusta fallar a mis amigos. Lisandro es un amigo y nada, me tomo las cosas con mucha responsabilidad, así que hoy me drogué un poco con ibuprofeno y me vine. Está perfecto. Y aparte agradecerte por el compromiso, por el respeto al concurso y a los participantes y a todo lo que es la radio. Hoy hablábamos fuera de acá del programa y yo te decía, el lugar, nosotros les brindamos el lugar para que ustedes muestren lo que hacen. La Radio Box fue elegida como la mejor emisora de Sudamérica, amigo, es así. O sea que es una radio importante y bueno, uno les brinda el lugar y les brinda el espacio. Tal cual, aparte yo, gracias a Radio Box, que me presenté, bueno, contacté a un chico fotógrafo, Franco Peloso, me hizo unas fotos re lindas. Las vi. ¿Te gustaron? Me gustaron. Bueno, gracias a la radio, le agradezco mucho a Franco también, que confió en mí. Así que nada, a mí me trajo alegrías, para mí yo ya gané. Yo vengo a divertirme, a compartir con mis compañeros, que son unos divinos todos. ¿Viste que no es tan tóxico, Cristian? Porque yo vi las fotos. Opa. ¿Cuáles viste? Vi las fotos en el Facebook, Cristian. No sos tan tóxico. No, igual yo ¿cómo la dejaste salir así? ¿Cómo la dejaste? Están acusando de tóxico y no sos tan tóxico. Te voy a defender, te banco. No, igual. Me acordé de una secuencia que me contó que entró con una cara muy fea al estudio. Opa. Bueno, pero está bien, pero el chabón... Claro, se me veía la chabomba. Bueno. Yo estaba mirando las fotos, así que él me estaba mostrando y se me veía la chabomba. Entonces él hizo... Se dio la vuelta y se fue a fumar un poco. Bueno. Pero... Fue bueno, una cosa de que yo no me di cuenta. Una minucia, claro, no me di cuenta de cerrar las piernitas, como decía mamá. Yo no me di cuenta, no me di cuenta de la foto. No vi nada. No, porque yo estaba mirando las fotos, no estaban sacándome las fotos. Y nada, justo entró él y me vio con las piernas abiertas y me vio la chabomba. Ah, él te vio. Claro, y mamá siempre me enseñó, viste, las piernas cruzadas, nena. Y yo me olvidé ese día. Puede fallar. ¿Las redes sociales donde te pueden ubicar? Carolina Laura Fernández, Instagram y Facebook, lo mismo. Bien. Facebook. Bien. ¿Algo más que querías preguntar vos? Porque no, yo sé que sos una gordita preguntona. Sos una gordita preguntona. Perdón. Acá me están diciendo Carolina Fernández F. Carolina Laura Fernández. ¿Laura Fernández qué? Ah, Carolina Laura F. No sé. No sé. Ahí está, así es. Carolina Laura F. Pero bueno, que yo los cambié tantas veces que yo no me acuerdo por eso. Y bueno, cuando uno es famoso, es famoso. Claro. Bueno, síganla en alguno que diga Carolina Laura F. Claro, Laura Fernández Laura, como sea. La van a ver, la van a seguir. Sí. Bueno, no me tiene que votar nadie, así que no hay problema, chicos. No, pero está bueno que la gente te siga. Sí, está bueno, ¿no? Aparte que, bueno, que vean lo que haces y... No, aparte mucha gente, la verdad que me habla después de lo que estuve en la radio, mucha gente que me habla Porque me, tuve un problema con el nombre de la radio, Noches Informales. No, ¿no? Sé. Que cuente eso. O sea, eso me gustó. Claro, yo había puesto el cartelito de Noches Más Informales. Yo había puesto el cartelito de Noches Informales, que iba a estar el jueves, qué sé yo. Entonces me suena... Escuchate esto, Dami. Claro, me suena, me avisa Instagram que me están hablando. Pues no, la Carolina, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Me dice, te quería preguntar por las Noches Informales. Ah, le digo, sí, le digo. pará, le digo. Ah, sí, le digo. Es el jueves. Y me dice, pero es para parejas, ¿no? A ver, eso me interesó. A ver, eso, ahí estoy prendido, ¿viste? Eso me gusta. Claro, yo le dije, no, me parece que te estás equivocando. O sea, es un programa de radio que nos da un espacio a los cantantes. Ah, me pone el flaco. Yo dije, el chabón era Finger. Claro. Vino, da para darse. ¿Quién puso Noches Informales? Es el culpable. El culpable. Ah, bueno. Soy yo. Soy yo, sí, el Carlos Contarrey. Bien ahí. Porque dije, viste que estaba el programa de Gisbur. Sí. Mañanas Informales. Claro. Y nosotros salíamos a la noche, entonces dije, vamos a hacer Noches Informales. Claro, bueno. Y el con chico Juancito. Se estábamos con Juancito y con Lisandro y Aldo y Franquito. Y ya nos ocurrió Noches Informales. Bueno, el chico se equivocó, tampoco me lo tomé tan mal. No, pero igual guardaste el dato del pibe. Le pidió el teléfono. Tengo todo acá. No, porque si vengo, viste, un día rosadito, podemos hacer algún trueque. Claro, pues yo rosadito lo entrego, A ver qué hay después del otro lado, viste. Si entrego a rosadito, por ahí me viene una... Entregas una de 40 por dos de 20. Claro, no, pero si yo entrego a rosadito, viste, después me vienen con una señora grande, con... No. Para viejos ya estoy yo, viste. Claro, olvídate. No. Hay que ver los muchachos qué mercadería tiene, viste. Ah, no, obviamente. Hay que probar la fruta. No sé, eso lo dijo Guido Zul, el ojo, No. Y terminó casado con... Y con Tomasito. Con Tomasito. No, ojo. No. Mirá que el que prueba... Mira, yo te voy a decir, no vuelve. El que prueba no vuelve. ¿Usted probó, Doc? Pues yo, boludo. No sé, yo no sé qué está. Yo no sé. Yo te estoy diciendo que el que prueba no vuelve. Mira, Juancito. Ah. Se dejó la colita, el pelo. Es feo lo que está diciendo, Doc. Porque ¿por usted está firmando algo. O sea, que usted probó. No, chiquita. No me digas así. Opa. Usted probó, doctor. No me digas así porque te voy a pegar de vuelta de la nariz. ¿Eh? Me voy a poner violento, No, soy violento con las mujeres. No, te estoy haciendo un chiste. Escuchame una cosita. No, te voy a decir una cosa. Todos los que probaron no volvieron, Yo te digo. Pero no dicen que el punto G está ahí por esa zona. Del hombre, sí. Bueno. Sí, pero una cosa son dos falanges. Y otra cosa son más de dos falanges. Opa. Ah, tener en cuenta, ¿eh? ¿No es cierto también? No sé. Ya no estaba escuchando, dijo. Se atajó, por la duda se atajó. Me dijo, corna número 4. es cierto eso. Una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. Una cosa es tu señora que esté jugando con el dedito. ¿Escuchaste, Cristian? Y otra cosa es un muchacho. ¿Escuchaste? ¿Viste lo que dijo el doctor? Es sexólogo. Y otra cosa es un muchacho. No es distinto. Mira, ahí está haciendo la seña. Quiere que le veas a los dos y que le hagas esto. Ah, con los dos no, mi amor. No seas grosero. Qué feo el gesto que hiciste. ¿Lo está haciendo él o lo estoy haciendo yo? No, pero vos lo repetiste. Mire lo que está atrás del vidrio. Sí. A ver. ¿Qué esta noche qué? ¿Dos esta noche? No, escúcheme. No, están haciendo señas acá, medio rara. Esto se está haciendo, se está desmadrando, Sí, no. Nos estamos yendo. Bueno, señorita, ¿le gustaría escuchar el ranking que me venía desafiando hoy el Doc? Por favor, me encantaría. Sí. Hay un audio. Para. Ponen la rotativa. Me parece que se olvidaron de un concursante. No, no me olvidé. Hola, chicos, me parece que se olvidaron de un concursante. ¿De quién? Se olvidaron de mi amiga Charlotte. Ah, es verdad, Charlotte compitió, es verdad. Es verdad. Charlotte compitió y no se presentó. Yo no sé si no se presentó Charlotte porque hoy no estaba Juan. Papá. Charlotte es la que mandó mensaje que parece que... Pará, a lo mejor está concursando pero con Juan. Capaz que está en la costa. Por ahí se fue a la costa, opa. Olvídate, por ahí. No, pero dijo que estaba trabajando en una metalúrgica. Ah, no sé. No sé. Yo lo único que le pido a Charlotte, que los muchachos compañeros de trabajo en la metalúrgica no le encuentren los WhatsApp ellos, porque lo van a pasar para el cuarto. No creo que le convenga mucho. Le van a decir cogote después. No. No sé, digo yo, me parece. Que si querés, podemos arrancar con el ranking. A ver. Yo te voy a decir una cosa, chiquito. Toma nota. A ver. Y aprende. Porque yo también tengo mi ranking en inglés. A ver, quiero. Y vamos a arrancar con... Uy, este nombre se me complicó. Decilo de dónde viene. Oh. Solo escuchen. Un Chainer Melody. Escucha. Escucha, gordito. Uno se pone re cachondo. Olvídate. ¿Qué estás haciendo, boludo? ¿Qué, vos viste lo que hizo? ¿En qué película está esta película? Sí, están los hombres de la moto. ¿Qué estaban haciendo cuando se pasaron? Ahí los chabones estaban haciendo un jarrón. Y vos parecía que estabas amansando una pizza, boludo. ¿Usted tiene la comida fija? No. ¿Vos viste que esto que hizo? No sé. Tiene problemas este pibe. Bueno, el problema que yo tengo que usted no sabe, Doc, es que este tema salió en 1965. El ranking es de 1980. Sí, por ende no entraba en mi ranking. Yo te digo una cosa, chiquito. ¿Me puedes decir de qué banda es? The Righteous Brothers. The Righteous Brothers, sí. Sí, yo tengo problemas de altura. No, pero no usted me venía diciendo no, que mi ranking va a ser. No seas maleducada, pero el no, mío. A vos te digo, no seas maleducada, no te rías, porque yo tengo problemas en los dientes. Yo me río porque yo también pronuncio así. Ah, bueno, está bien. Entonces no digo nada. Este es de 1965. 65 es antes del 80, Doc. No entraba. Perdóname, te hago una pregunta. Los clásicos son clásicos siempre. Pero, a ver, mi ranking era del 80 hacia el 2020. A mí no me importa. No puede entrar en el año 65. Escúchame, a mí no me importa lo que vos haces. Por mí, salí con Guido Zuller. No me interesa. No. Yo te digo... Es su amigo, no el mío. Yo te digo que a mí me gusta este tema. No, pero usted me estaba diciendo... Maticel, ¿te gusta este tema vos? ¿La piancita te gusta? ¿A vos te gusta, Carón? Sí, me encanta. Una cosa que le guste, pero otra cosa... Escúchame, 4-1, flaco. Pero una cosa es lo que le gusta. Flaco, ¿eh? Y te dije flaco. Gracias por lo de flaco. No contradigas al doctor. A vos te gusta solamente porque me ejerces el pezón, por eso. Pero yo te digo, el ranking empezaba desde el 80. Estoy viendo el escote ese, me está matando. Dale, vamos con el próximo, a ver. A ver. El próximo tema, Have You Ever Seen The Rain? Creams. Escucha qué tema. Oh, qué buen tema. ¿Qué opinas, Damián? ¿Es mejor mi ranking o no? Este es Ojo Milón. Bastante lampiño, ¿eh? Te encanta. Se depila. Pelo y barba. No es metrosexual. Son como 2 metros sexuales. No, te quedaste corto, 3. Yo también. Podemos estar en los osos. Este tema me encanta, pero no entra en mi ranking porque es del 70. Pero quiero que haga una cronología. Escúchame, yo te dije, los clásicos son clásicos siempre. Boca River A mí me río cuando dicen Boca River del 2018, la final de Madrid, y yo le digo Boca River final de 1976. Es un clásico, siempre. Vale lo mismo una final en el 76 que una final en el 2018. Una ganó Boca, una ganó River. ¿Qué vamos a hacer? El defensa, ¿qué me cuenta el defensa? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? ¿Qué es eso? Es el Justicia, el Halcón. ¿Qué Halcón? ¿Qué Rocky? No puedo creer. ¿La película es Talones? No quiero escucharlo. Ah, el equipo de Defensa y Justicia. Ah, sí, felicitaciones para los hinchas del Halcón. Yo soy hincha de Quilmes, ¿viste? Yo soy hincha de Quilmes, por eso no me llevo mucho con los de Defensa. Una lástima. Y bueno, soy de Boca y de Quilmes. Y de Belgrano de Córdoba. A ver, ¿con qué seguimos, Doc? Seguimos con un temón. Este me dan ganas de bailar. World Don't Come Easy. Oh, temas. Tomá, te la clavé en el ángulo, Gil. Ese sí, es del 82. Ese entraba en el ranking. Tomá, te la clavé en el ángulo. Pero gato. Yo lamentablemente puse Billie Jean de Michael Jackson. Ah, otro tema. O sea, estamos compitiendo cabeza a cabeza. No tiene ningún tipo de comparación Billie Jean con este tema. Totalmente, eso es verdad. No tiene nada que ver. Billie Jean fue mucho mejor. A mí me enseñaron a bailar americano con este tema. Yo te hago una pregunta. ¿Vos vas a un boliche y escuchás Billie Jean? I love you. ¿O escuchás este tema? Olvídate. Ah, pero cántemelo, Doc. Yo... Vamos todos. ¿Qué te pensás, boludo? Que soy no, yo. Vos me dijiste que querías el ranking. Cántelo. A mí yo te digo lo que escucho. No sé tiempo que te puedes cantarlo. Bueno, pero si lo escuchás, ¿qué querés... Doc? Don Camisi. Hoy la tenés conmigo. Tom Camisi. Don Camisi. Don Camisi. I love you. One star Camisi. Qué gordo lo atrevido que sos, ¿eh? Vos fijate que todos tenemos el micrófono igual. El único que lo tiene a la vuelta es él. Siempre, Doc. Ese. No le avisaron a Charlotte que es distinto, chicos. Opa. ¿Con qué seguimos, Doc? Opa. Y ahora, ¿sabés qué viene, chiquitito? Un temazo. Moonlight Shadow. Tomá, lo tenés en el ángulo, gordo. Escucha que tema. Ahí va. On the way of the other side. Ah, tan mala pronuncia. Bueno, pero yo en ese año había puesto un tema de Cyndi Lauper. También era un clásico en ese momento. Te das cuenta que es trolo. Es trolo. Me pondré este tema para apretar con la... Ah, chica. Claro, porque este tema es re metálica. Este tema, chiquito, hey, ¿vos querés flanelear con una mina? Antes no existía la bachata. ¿Usted baila bachata? Mejor toquemos el tema, porque acá... Escúchame. ¿Tenelo en la casa? Antes no quería... Tengo uno acá que se fue a bailar salsa. Escúchame, pará. Antes vos querías apoyarla a una mina... Y tenías que bailar americano, si no cagabas. O sea, era la única manera de apoyar una mina. En su época. Sí, en mi época, querido. Yo no nací en esa época, Doc. Ahora inventaron la bachata, eso está buenísimo. Me quedé pensando, o sea que me apoyaba, o sea, me querían enseñar a bailar para apoyarme. Olvídate. Totalmente. Olvídate, amiga. Bueno, pero no importa, porque vos ahí saliste adelante porque te sentiste apoyada. Claro. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Y ahora te la clavé en el ángulo. De tiro libre, a los Riquelme. ¿En... Primero, dígame en qué año salió este tema. A ver si entraba en mi ranking. No sé, pero seguro que sí. No entraba, estaba en el 75. Bohemian Rhapsody. Oh, de más. Queen. Caught in a landslide, no escape from reality. 5-0. Derrota absoluta. Es del 75. Es del 75. No entraba en mi ranking, Doc. Vos también la tenés adentro. Okay. La semana que viene quiero que me haga un ranking cronológico del 80 al 85. En lo, inglés. Lo querés, lo vas a tener, chico. Dale, listo. Pero mientras tanto, subime el tema que es buenísimo. Es muy bueno, boludo. Yo no me atrevo. Cantarlo no me atrevo. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Ayer lo pasé, ayer lo pasé. Life it just. Ay, me mojé todo. ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no me... ¿Te mojaste toda? ¿Cómo? Ese comentario ahí. Ah, no, se le cayó el agua. Se le cayó una botella de agua. ¿Seguimos? Sí, sí, manda vos. Since she built up my spine, that is aching all the time. Goodbye, everybody. I have to go. Gotta leave it all behind and face the truth. Esta noche la pones. Mama. I don't wanna die. Sometimes wish I'd never be born at all. Yo lo admiro profundamente, sinceramente. Ah, qué grande. Sí, a Freddie Mercury. Claro, aclaremos. Claro, no, a Freddie Mercury. No, no, igual muy bien, el tóxico muy bien. Sí, no, Cristian, uno de los participantes del concurso, que es pareja acá de la señorita Carolina, que nos viene. Sí, pero que no lo toque conmigo, lo único. Eso no se sabe. Y no se sabe. La final va a sorteo. Igual. Sí, no estoy seguro si voy a volver a ir a una sesión de fotos, pero bueno. Y sí. Y yo te diría que no. Yo te digo que tuve un quilombo, Lisandro tuvo un quilombo con ellos, también. Seguro. Porque grabó un videoclip, Lisandro, y tuve que cambiar todo el videoclip porque si no se putea todo. Te podría el rancho. Sí. Y bueno, hay que ver qué tipo de videoclip. No era un videoclip, era un tema romántico. Ah. Y bueno, tuve que cambiar el. Pues tuve que cambiar porque, ¿cómo es? Hubo roce físico durante el video. No. Y ni siquiera llegó a haber roce físico, ¿no? Cuando dije que podía llegar a ver un beso, ¿sabes qué? Oh. Olvidate. Ah, yo haría lo mismo, güey. Me dijeron, no. Vos no podés decir nada. No, ya está. Te pones en pelota para sacarte una foto y no le dejas dar un beso. Claro. ¿Quién es la tóxica en esta relación? Yo jamás me puse en pelotas. Esta vez, porque si no entra. Y después no te deja dar un beso. No, no puede ser. Entra mi ex y me. La incinera. Hace unos años atrás sí se hizo uno con lencería y demás. Y yo le dije, vos te haces una pelota y listo, ahí está. Ahí se pudre el rancho. Pero era artístico. No sé. Ese no lo. ¿Y el beso de él no puede ser artístico? No, no. Ah, ¿por qué no? No puede haber roce. Bueno, pero vieron que tengo razón lo que digo, ¿eh? Son más tóxicas las mujeres. ¿Viste? Lice llanamente. No sé, para mí no. Sí, sí, sí. Es porque sos mujer, por eso. Claro. Porque te conviene. Mucho más chocolate por la noticia. Vos sabés lo que tenés que hacer. Opa, opa. Yo, bueno, buenas noches, perdón que no saludé. Buenas yo en mi casa, todos. En mi casa, viste, en mi casa mando yo, viste. Sí, en casa también mando yo. Y sí. La última palabra la tengo yo, sí, mi amor. Claro. Digo, sí, mi amor, está bien. Sí. No tengo ningún problema en cumplir con lo que vos querés. Pero la última palabra la tengo yo. Pero ¿eh? Ese fue a jugar a la pelota. O sea. Pero eso, mira, eso te voy a decir, no sé cómo estamos de tiempo para tocar ese tema. Ya estamos pasados. Sí, ya estamos pasados de tiempo. Si lo vas a hacer corto, sí. Si no. Son, escúchame, te lo resumo. Es resumido. Son 10 pares de testículos haciendo así en una cancha de fútbol. O sea. ¿Qué te molesta vos, flaca? No, no me molesta, por eso estaba bueno, contenta yo que fue a jugar a la pelota. No, fue a jugar la pelota, no le hinche las bolingas. No, vino lesionado. Le dije, no venga lesionado, no ve, vino lesionado. Bueno, un tironcito, nomás. Para ir cerrando, porque no me avisan el horario, yo soy medio colgado. quiero agradecer a toda mi familia que siempre me sigue. Gracias, Damián, por la operación de sonido. ¿Hay un mensaje? A ver. Buenas noches, muchachos. Saludos a todos. Saludos a la mesa, saludos al sonidista Capo Grosso que me contesta todos los mensajes. Felicitaciones a Carolina porque pasó la final automáticamente para cantar con nosotros. Soy yo, Marcelo Casal. Les mando un abrazo enorme. Qué grande, grosos todos. Qué genios. Me gusta la lista que hicieron, de los temas que hicieron. Nada más estoy escuchando atentamente. No va a pasar nada. Tomá, gordito, te la clavé en el ángulo. Ese tipo no pasa. Un beso, Marcelo. Un besito, bueno. Marcelo, querido. Qué grande, Marcelo. Tiene buen gusto para la música, igual que yo, ¿viste? Terminé. Bueno, agradecer a Damián, como venía diciendo, por la operación de sonido, a Maricel, siempre que nos trata de primera. Y bueno, nada, gracias por todo. Nos estaremos viendo el jueves que viene. Caro, ¿tenés alguien a quien muchas saludar? Gracias por la buena onda de siempre, la pasé muy bien, me divertí mucho. Un beso a mis hijos que están de acá del otro lado viendo a su mamá y bancándola. Están durmiendo ya. Bueno, ya se durmieron. La estaban bancando. Cállense, ¿por qué me hacen quedar así? No. No, pero me bancan en casa ensayando, así que más que suficiente. No, muchas gracias por todo, lo pasé muy bien. Muchas gracias, Lisandro, por la oportunidad de siempre, a mis compañeros. Nada, y hasta la próxima. ¿El tóxico? Y para el tóxico, nunca. ¿No? No. ¿El tóxico? Estaba preguntando al tóxico si quiere saludar. Claro. O sea, para él ni un saludo, pero bueno. No, mi amor, vivo con vos, qué saludo. No, buen día, buenas noches. A ver. Por apoyarme. Te voy a apoyar, pero después. Ay, por Dios. Así. Seguí cantándole Queen como recién y olvídate. Bueno, gracias chicos por haberme invitado y bueno. No, vos no te invitaron, caíste de rebote porque yo les dije que vengas a cantar Queen. No empecemos. Es una invitación al sagrado recinto de Radio. Te comento que estás equivocada en eso porque Cristian pertenece al staff de cantantes del concurso de Noches Informales. Opa. Y es uno de los finalistas. Es mi pareja. Yo le dije, está perfecto. Es tu pareja, pero ahora me pertenece. Opa. Acordate de los dos. Está en el programa y me pertenece. Ya agradecer a la compañía de todos ustedes, a mi familia, a mi vieja, que está escuchando seguro. A mi hijo que me banca en todas, sabes que lo tengo que pasar a buscar ahora. Sí. Y bueno, nada. Nos vemos en la parrilla de Leo, que quiero ir. A mi novia. Y yo, mira, yo los invito siempre. Sí, el sábado que viene, explota la parrilla de Leo. Y se viene un abril fuerte en lo de Leo. Después lo voy a anunciar. Un abril fuerte. Festejamos el cumpleaños de Leo, del hermano de Leo, y el cumpleaños mío. Ah, así bien. Que los tres cumpleaños juntos, así que vamos, comer, comida gratis. Alta fiesta. Por lo menos. Olvídate. Y van a comer gratis, calculo yo, la gente que haya ido antes del cumpleaños, ¿viste? Ah, obvio, tenemos que ir el sábado. Tenemos, el sábado estamos ahí. Olvídate. El sábado estamos ahí. Cuenta los que van el sábado, ¿no? Y, viste, qué sábado sé cuenta. Yo, no sé, viste, este, van a tener que hacer méritos. Del sábado a abril hay... Y hay un tío, hay un tío. Claro, un tío, claro. No. Si ya participamos, si no, vamos adelante. Va a haber para el cumpleaños de Leo y del hermano de Mauri, que son los dos, que son hermanos gemelos. Ah, mira. Y uno está en la parrilla y el otro está encargado del resto. Y, bueno, seguramente festejemos el mío, hay que ver... Cómo concuerda el sábado ese. Uh-huh. Va a haber promociones importantes. Ajá. Así que vamos a tirar la casa por la ventana. La parrilla sí, por la ventana. Parrilla. Si nos deja. No, la parrilla no, boludo. ¿Dónde hacemos el asado? La parrilla se queda. La parrilla se tiene que quedar. Olvídate. Pero vamos a hacer una promoción importante. Bien ahí. Y esperemos que haya una mesa de Radio Box. Sí, olvídate. Hay dos personas que están acá que no quiero nombrar, pero... Eso, muy bien, muy bien. Una es el operador, otra es la asistente general, y después una genia, la asistente. Claudia tampoco, también, nunca fue a verme. Todo mal, la agregué en el Facebook ahora. Somos todos así unos irresponsables. Totalmente. Bueno, agradecer, nada más. Bueno, yo quiero agradecer a toda mi familia que está siempre escuchando del otro lado, a mis hermanos, a mis sobrinos. Gracias por cortarme, nunca más te saludo a mí, a mi viejo que está del otro lado, bueno, a Camila que siempre la saludo, al grupo Carpe Diem, a Dami, a Maricel, a Claudia, a todos ustedes, a Lisa que siempre está acá de este lado, a Juan que lo vamos a estar viendo la semana que viene y nada, saludar a toda la gente que nos está escuchando y aguantando como siempre. Y bueno, vamos a terminar el programa con la cortina de siempre, del final, que ya va a quedar como una cábala, el tema que está sonando. Me encanta. ¿Vamos? Me vuelve loco. No somos muchos. No somos pocos. Pero estamos... No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Te reís, somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Disfruta las noches de verano 2021 en FM Box 102.9 desde Quilmes para el mundo. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. I need a show. Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Noches Informales.